Ah, no sé, pues yo llegué tarde. De una cuota baja, digamos, provisionada, 70 pesos, creo que pagan los chicos, una cosa así. Están muy presentes los idearios más católicos de la institución, se ve y en las entrevistas sale esta idea, este concepto que ellos tienen de generar sujetos autónomos, hay espacios de participación, hay proyectos que surgen de situaciones de la escuela, proyectos de orientación vocacional para los chicos de noveno año y de quinto. Y bien, porque digamos, nos dieron los proyectos, nos dieron el ideario, pero lo que nosotros vimos en el gabinete en particular es que en las dos personas que entrevistamos, todo el tiempo hacen referencia a que lástima que no está la psicopedagoga, porque la psicopedagoga es la más antigua, es la que más sabe, la que más tiene los datos, porque hay una que está hace menos de un año, la psicóloga hace menos de un año de trabajar. Y la asistente social es médica, hace dos meses. Entonces, bueno, esta imagen, nosotros cuando nos sentamos a charlar antes de empezar a ver por dónde iba el trabajo de cada una, eso salta, digamos, ¿verdad? Por un lado de inclusión, se ve y se nota que tienen todo un proceso armado de autonomía, de participación, de compromiso de los pibes, de los padres, de la comunidad, del proyecto, pero por otro lado en el gabinete lo que encontramos es la inseguridad de ella, de decir, bueno, que lástima que no sea esa persona, una cosa muy fuerte, como que tiene mucho poder al gabinete, y manejando. Puede ser por otras razones, porque la figura que nosotros no logramos encontrar tenga características autoritarias de control de la información, o porque tiene que ver con la situación puntual del gabinete, donde las personas son nuevas, claro, no tienen experiencia previa, entonces vuelcan en el enlace de esa persona que tiene más antigüedad, más experiencia. Ahora, sin embargo, vos decís que también hablaste con la directora. Con la directora. Es esperar que tenga suficiente información también sobre cómo trabaja el equipo. La directora tiene información, pero también nos dijo esto. Como que aparece todo el tiempo la figura de la psicopedagoga. Y la directora en la entrevista lo que nos hace referencia es a cómo se constituyó el equipo. Factores históricos del equipo. Y de la institución también sería interesante poder reparar, ¿no? Sí, lo que ella dice es que, bueno, que empezaron a sentir necesidad de un equipo de educación escolar porque empezaron a haber un montón de situaciones de violencia, de fracaso, en los chicos que tenían aprendizaje, y que también la escuela tiene como uno de los títulos de diario la institución escolar. Tiene chicos integrados, en el jardín, con distintas problemáticas, pero que a eso me hubiera asustado de entrada a tener un gabinete completo. Y por cuestiones económicas, primero apareció una psicóloga que estuvo muchos años y después fueron consiguiendo los medios económicos para ir incorporando más gente. Pero esto es muy interesante. Ahora, ¿el equipo cuánto sería? Una psicopedagoga, una psicóloga y una trabajadora social. Sí, trabajadora social. Y algo de cómo es la relación entre... Lo que ellos hacen referencia es que hacen esa referencia que en la escuela las maestras, y se lo dicen del tipo, no vienen y nos traen los paquetes. ¿No vienen? Y nos traen los paquetes. ¿No vienen? Dice, no entendí. La primera parte no vienen y nos traen los paquetes. Como uno que viene el diploma que pide, que no, como que hay un como que vienen y hay un trabajo, y ellas antes de... Lo que hacen es trabajar con la maestra y hacer invitaciones a la maestra, y que hay situaciones puntuales en las que sí trabajan eso. Así que lo que deciden es, en función de la problemática, a quién le correspondería, digamos, que es algo claramente pedagógico, que le corresponde a la psicopedagoga, entonces se hace la cargo a la psicopedagoga y consulta con nosotras, pero sigue ese paso solo la psicopedagoga. O si es algo psicológico, lo toma la psicóloga, o si es algo social, la gestión del social. Y como que trabajan así. Multidisciplinaria, más que interdisciplinaria, no estamos hablando. Así que bien, el énfasis podría estar más en un rol que en el otro, no podemos dividir el trabajo ni a las personas, porque tal se hace cargo y el problema es solo psicológico, o solo psicopedagógico, o solo la social. Nosotros lo marcamos, ¿verdad? Claro. Es interesante. Lo que da esa sensación es que cada una tiene sus visitas, que se consultan, pero no se trabaja separado. Lo que es la asistencia social, lo que es psicología, lo que es. Ahora, ¿tuvieron ustedes preguntar si trabajan también? Porque puede ser el trabajo de cada uno con roles separados en general, pero. De alguna manera también puede haber la posibilidad de que estén trabajando un proyecto conjunto que sea del equipo. Si no hay del equipo hay varios. Por eso está, el tema de los proyectos que tiene. Del equipo. Sí, del equipo. Y lo evalúa el equipo en conjunto. Que son proyectos que surgen o de necesidades de la escuela, puntuales, o de cosas que las maestras dicen, me falta también que se llaman. Como talleres o capacitaciones o espacios para trabajar eso, o de los padres, o de los chicos. Pero hablaron de algunos, contaron de algunos, sí, a lo mejor teóricamente se puede decir. Hubo un proyecto de trabajo de límites que pidieron los padres. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué grupo? Con los papás, la primera convocatoria fue muy baja, como se hizo, no sé, a mí no me preguntamos, como que se tiró un video profesional y hablar con los papás, el tema de los límites y de cómo ponerlos y de cómo importarse los límites. Después hubo otro proyecto en el que se trabajó con los papás y con los maestros. Al primer proyecto con los padres hubo un poco de convocatoria. Y cuando evaluaron, se dieron cuenta que la falta de convocatoria no tenía que ver con una mala forma de convocar o con la convocatoria, claro. Y que al segundo caso que hicieron, tuvieron mejor convocatoria, más pares, porque cambiaron su forma de convocatoria. Y surgió por los niveles de violencia que se veían en la escuela y las maestras estaban preocupadas, entonces se con eso. Después hay un proyecto para la educación vocacional para los chicos de tercer año. Y las chicas trabajan para los más niveles. Y para los de noveno. Los chicos de noveno están, tienen donde también aceptamos para los papás, que después de la importancia de la educación vocacional, de la educación con los papás de la cultura, que hicimos en las decisiones de qué orientación va a hacer, y todo. Todas esas cosas las trabajan bien en la vida. Y la situación de los maestros, la directora dice, cuando el gabinete surgió, surge por necesidad de empachar situaciones, digamos, como un emergente muy grande de situaciones. Que durante mucho tiempo estaban así, salvando las patas. Y que ahora este está centrado en la prevención, en proyectos que tengan que ver con la prevención. Digamos, tenemos un problema que no es solo de esta escuela, es decir, que trabajar con la violencia es la prevención, en realidad ya no es prevención porque la tenemos muy instalada y en un estado supremo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, están, serían con problemáticas que atraviesan todo, pero... digamos, como tal vez las cosas preventivas como el trabajo sobre los valores y toda esa formación espiritual que vos decís no ha sido suficiente como para tener defensas para todo esto que es macro social que está atravesando a las sociedades y a las edades estas de púberes y adolescentes, ¿no? Pero, o sea, serían, por lo menos no en términos de prevención primaria, o sea, estamos trabajando con la franca dificultad y el tiempo. Pero no tiene nada de malo eso, no, no tiene nada de malo, son con aspectos disfuncionales. Yo estoy para que pongamos las cosas como usamos los términos, ¿no es cierto? Pero me parece muy buena la tarea. Claro, es increíble. A mí me parece que sería una buena oportunidad para que. Para empezar a reflexionar sobre eso de hacer de la gloria. Es una cosa, digamos, es una propuesta que se fue introduciendo desde una corriente en la dirección de psicología, pero que merece bien una reflexión. No sé qué decir, merece ser. ¿Es posible hacer talleres de valores con una escuela? ¿O esto tiene una limitación que viene de un problema de enfoque de tema valores? No sé si lo tomamos, si no, lo dejo como pregunta. Me parece que hay una cuestión ahí que... Por eso acá no dice que hacen talleres de valores, ¿eh? No, es una abstracción que está haciendo Elena, es una abstracción que nos dice. Toda la escuela educa en valores a través de una formación cristiana, que son aquellos valores en los cuales está identificada la escuela. Por otro lado, se encuentra con emergentes. Está instalada la violencia y, bueno, es una abstracción que dice Elena, bueno, tal vez sea una preconcepción de cómo trabajan. A lo mejor lo trabajan solo, no sabemos con... Porque la trabaja, ¿no? No son de dirección de psicología tampoco estas personas, son de una institución privada. Esta no es porque trabajan no. La técnica o no, el pero dice que trabajan los valores. Entonces yo digo, no, el taller no. No como taller de valores, pero que trabajan en lo que funcionamiento general. Esa sería la educación y prevención primaria. En las públicas se dice que uno ve de los discursos de las personas que está presente esa cosa de generar espacio. Como que en la cultura institucional está instalado como forma permanente de trabajo el educarse, digamos, en valores, en todo el clima y en toda la modalidad. Por parte del clima institucional, esos mismos valores que están plasmados en el ideario que cuando lees. Y está, generar los espacios, la situación autónoma, que esto, que el otro. Claro, no obstante, lo cual, puesto que la escuela está atravesada por situaciones macrosociales, donde estamos atravesados por situaciones de violencia de todo tipo, tienen un emergente sintomático, ¿no es cierto? Entonces, hacen talleres, no sé si con padres o con qué, bueno. No sé con qué técnica, pero el objetivo sería procesar este tipo de problemática. No es tan fácil de solucionar. Es ahí donde yo me atreví a decir que ya no puede ser una prevención primaria, no por esas escuelas, porque está lo que está atravesando a tantas instituciones donde la violencia está tan instalada que invade aquellos espacios que se creían inmunes por toda la educación, y de golpe en una escuela así puede aparecer un chico con navaja, lo digo por casos conocidos, en los lugares más protegidos se quedan así de lo que les aparece. Entonces es como que aquello que nos atraviesa invade como síntoma, como emergente de una enfermedad social, y entonces sí, es un trabajo muy valioso, pero ya estaríamos, yo digo para que nos sirva para todos como sistematizamos, a pesar de que se hace una tarea permanente, el aspecto sintomático y digamos el atravesamiento de esta circunstancia social, bueno, hace que además de este clima general tengan a pesar de ello que hacer algunas estrategias específicas que, bueno, no sería ahora el momento de estar diciendo todo, que ya entran en un estado de una intervención de prevención secundaria, cuando ya tienen que estar corrigiendo cosas, ¿no es cierto? Pero no es nada pejorativo sobre la escuela, sino simplemente sistematizar la información, ¿no? Claro, hay una cuestión en nuestro, ¿no es cierto?, con respecto a, por ejemplo, vamos a tomar una de las cosas, la autonomía, la solidaridad, ¿no es cierto? Son realmente compromisos con el hombre, con la historia de la gente, de las personas. Entonces, son valores, si querés, pero lo importante es una postura de vida. Y esa postura de vida no es propia de una, de la escuela, no sé, de una escuela parroquial. Me parece que es una postura propia de todas las escuelas, de todos los docentes, de todas las personas que tengan alguna, algo que ver con la educación. Entonces, si tomamos por ejemplo el tema de la autonomía, lo que yo quería recalcar, porque hemos visto la participación en una escuela donde se tomaban los valores. Entonces había una reunión del equipo con un determinado grupo donde se tomaba un valor. Entonces, y se hacía un trabajo a partir de ese valor. Entonces, ¿cómo vemos eso? Si realmente es una modalidad, una metodología de trabajo, o nosotros lo implementaríamos de otra manera. ¿Y quién determina cuál es ese valor? ¿Cómo? ¿De dónde determina cuál es ese valor que hay que lo determinan teóricamente. Si vamos a trabajar los valores, y hoy cuando trabajamos la autonomía, por ejemplo, por decir, ¿no? O la solidaridad. Lo determina el grupo del equipo. En algún momento venían directamente de la rama. Claro, por eso, en un momento, vino de la rama. Fue con equipos privados que contrataban trabajos en colegios para hacer educación en valores. Entonces caían como visitantes para hacer talleres sobre educación en valores. Pero eso no es bueno, pero yo todavía hay escuelas que siguen esta metodología. ¿Cómo? Pero en realidad la rama se corrió de esa rama. ¿Vos considerás que la rama se corrió de la rama? Y entraron asistentes sociales, a mí me interesa mucho ver cómo ustedes perciben el rol del equipo, no solamente cada uno de los roles, sino cómo se posiciona el determinado equipo adentro de la escuela. ¿Cuál es el asistente social que dice en el equipo y tiene un rol activo? Muchas veces el rol que se le asigna, o algunas veces el rol que se le asigna, es trabajar, como hay problemas de comportamiento, trabajar un determinado valor. Entonces, bueno, esto lo que de alguna manera me gustaría repensar. Yo quisiera que ella está y tiene poco tiempo porque tiene un niño enfermo. Y yo quería, quisiera dedicar todo lo posible de hoy a que nos vaya contando estas primeras visitas, contando que pudiéramos hablar sobre ese material concreto que efectivamente relevaste y pensar qué otras dimensiones podríamos incorporar para preguntar, indagar. Porque si no nos desviaríamos, podría ser muy interesante que hiciéramos nuestro propio taller sobre eso, sino trabajar sobre el material que ustedes encontraron. Ella dijo, un taller sobre violencia que no era exacto, porque era una emergencia. Yo lo único que acoté, que me parece muy bueno, solamente que desde el punto de vista técnico, que lo llamaríamos, ya no podría ser primaria, no solo en esa escuela, ni nada de nuestra sociedad, por lo que nos está diciendo. Bueno, ¿vos querías seguir contando algo más? Alguna descripción de la qué comunidad está inserta, qué tipo de población eso tiene, algo de la historia institucional. Eso ya lo tenemos. Había una pelea del equipo directivo. y las necesidades del colegio es decir, bueno, pero el gabinete se necesita, necesitamos estar en la medida apostada en eso. Eso está, digamos. Está también, cómo es vista la escuela desde la comunidad, cuál es la imagen que hay sobre la escuela y su funcionamiento. Nosotros nos metimos mucha pata porque esa chica se casaba, entonces teníamos que utilizar los tiempos. Y yo hice una fotocopia, es un tipeo que del cuaderno de trabajo de Castro Fernández, de copiarlo, que puede ser orientador, no es taxativo que tiene que estar toda esa información, pero algo que permite darle cierta orientación al material que uno recogió y también como una alerta si hay, no es que tiene que estar todo hecho porque nosotros no estamos haciendo un análisis instalado en una institución por meses, son tres visitas y tenemos que ser responsables de que tanto no podemos recabar, pero como para, por ahí hay algo que sabemos y no es como esto, ¿no? Que surge acá que es muy importante la imagen que tiene la comunidad de la escuela y que seguramente está bien ganada por resultados que han tenido, por intervenciones que han hecho bien, muy posible, o no, a veces puede ser por un prejuicio social sobre la excelencia, como nos ha pasado a veces, ¿no? Lo mismo que se hizo para ver, bueno, cuáles eran las cosas que veíamos en la discusión, por el trabajo individual, pero bueno, por lo menos para tener un momento de discutir a ver qué cosas veíamos, lo que nosotros veíamos era eso, que realmente leíamos los documentos oficiales, lo que se plasmaba en los documentos oficiales mantenía determinada coherencia con lo que salía de los discursos. Claro. Exceptuando cuando uno aislaba el gabinete, ¿no? Porque uno veía que en el gabinete había algo que se mencionaba. Y hacen referencia permanente que le hacen a la psicopedagoga que no está, que la psicopedagoga que no está. Y la que hace un año, que está así, muy importante un año de trabajo en el gabinete. Más o menos un año. Pero digamos, yo creo que tiene que ver con que no tienes que... Es una hipótesis. Sí, hay que ser libre para ir a la hipótesis. Para saber si es así o no, deberíamos poder estar mucho más tiempo. Claro. Igual que para encontrar más interés. Hay una cosa que dicen las dos, es, acá el clima de trabajo es muy bueno, dice en un momento, a veces es demasiado. Y se ríe. Y en algún momento la asistencia dice, sí, esta escuela tiene la vista muy puesta muy encima de los chicos, y esto es muy lindo porque no se les escapa nada y tiene un chico individualizado bien, pero a veces es agotador. Entonces como que también vemos como que cae sobre el gabinete el monstruo ese de los valores de la escuela que está tratando de ser para nosotros, ¿no? Porque cae el peso ahí, cae el peso en los maestros. Pero también es una hipótesis, porque para poder afirmarlo... Como se sienten sobreexigidos. Sobreexigidos. Para poder afirmarlo, deberíamos poder ir mucho más tiempo a la institución. Claro. Pero no importa, hay que ser libre de hacer hipótesis, porque ustedes no dan sentencia. Posiblemente, si tuviéramos más tiempo, tendríamos el tiempo de indagar tal cosa. Eso es lo que nos plantea, o sea, como dos... Dos incoherencias, digamos, de dos cosas que hacen con su circuito en el marco global de la institución son la referencia al cansancio y la referencia al agotamiento, al agotamiento y la referencia a la psicopedagoga como una figura clave, fuerte en el gabinete, como si fuera la que manejara la post-ley. Sí, comentarle algo, preguntarle a Josefina, que es la que está en el grupo. Solo lo único que quería decir es algo que no es en particular por la historia de Josefina. Es que tratemos de corrernos en esta idea del gabinete, porque ya hace varios años la dirección, no solamente de la dirección, sino que los mismos equipos de orientación escolar están tratando de correr y seguir a la corriente de esto. Porque esa cuestión de gabinete da la idea de que no sé, si uno imagina el tipo de viviendo acá el cráneo al chico, como vimos en una cosa rara en la dirección. Claro. Porque hay otras maneras de poder decirlo. Digo, no digo en la escuela como lo digan en la escuela, sino que nosotros conceptualicemos otra idea de lo que es un tipo de escolar, porque bueno, el trabajo ¿Y cómo sería entonces para mejorar esta idea de gabinete, que sería una cosa cerrada, experimental? De que los institutos de educación escolar no deberían seguir trabajando solo encerrado dentro del lugar, sino que es tratar de ir moviendo algunas cuestiones que pasan en los chicos, en las relaciones con los docentes, en las propuestas de los docentes, junto con el docente, no en el gabinete, y con una cosa suprema, y donde van los chicos de cooperación. Con una cosa de cooperación. Porque también habla de la educación inclusiva. Si vamos a seguir metidos dentro de este reducto como... O sea, que los nombres de alguna manera significan el contenido, ¿no? Es que realmente al decir tipo de orientación es una diferencia. Entonces, no es que el tipo de orientación. Como que la palabra de apoyo, la palabra de apoyo, el trabajo, realmente es como que suena... Para mí los nombres significan, y a veces salían nombres, porque a lo mejor se encontraban situaciones en las que dicen el equipo de orientación escolar y funcionan así como de equipo, claro, o sea, funcionan como gabinete. O no funcionan como equipo, pero no la idea de es verdad que significan, pero también son relativos, porque a veces que las cosas están puestas con un nombre maligno, y a lo largo de la historia nuestra del sistema vemos que se cambian los nombres y todo, pero las situaciones siguen siendo las mismas. Esto es una representación que se ha hecho, no se puede, el equipo escolar, el equipo... No, antes se llamaba la gabinete psicopedagógica. Claro, pero... Pero ha quedado, también a veces siguen pegados con esa misma idea, y es precisamente esa idea... En las escuelas privadas, en las... Entonces el gabinete funcionaba en cualquier lado. En la sala de mapas, en el pasillo, no es que tenía un lugar aislado para un trabajo aséptico, no es así. ¿Cuándo surgió este primer gabinete? Las dificultades del aprendizaje o de orientación mucho antes. Lo que pasa es que bueno, van cambiando los paradigmas, los modos de organización, las leyes, una cantidad de cosas, va cambiando la idea de cómo es la educación especial. Además, sigue habiendo discusiones, todo tipo de discusiones, también hay demagogias sobre la inclusión, a veces se dice que se incluye, y no se incluye nada, se pone un chico ahí que está más perdido, y además que tampoco están las condiciones institucionales para poder integrarlo a él y a los otros, y no tiene por qué ser siempre todo el día, puede ser un ratito para algunos momentos, entonces hay cosas que son pedagógicas, hay cosas que son demagógicas. En los colegios privados hay cosas que son por marketing ahí no entra tal tipo, o por marketing ahí entra el down y además sacan la promoción con el down en la computadora. Y después lo que hacen, bueno, depende de los lugares. Ese es el trabajo, entonces, con buenas intenciones y todo, pero otras veces no. Lo que no se logra es la integración, porque tal vez sea la inclusión lo más difícil. Entonces suele quedar el chico con su acompañante ahí en un rincón haciendo lo suyo y todo el día, además. ¿Por qué tiene que estar todo el día? Porque también es privado de algunos derechos, es que, entre otros, con los que puede competir en algo, también en eso que ahí no puede, entonces como que hay que pensar lo cualitativo un poquito más, no tienen todos por qué ser espacios tan clausurados, todo acá, nada acá, no sé, todo es es difícil de organizar, pero siempre es posible mejorar, ¿no? Pero bueno, en general también hay muy buenas intenciones y muy buenas experiencias, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere contar algo de su experiencia? También está una que se quedó haciendo la manita, me parece. No, yo pensé que era eso, pero con la mitad. ¿Quién más quiere contar alguna visita? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Qué tal? Bueno, yo voy a ir mañana. Yo la mente me la he atestado el otro día porque vino la gente y la escuela que vos vas a visitar. Lamento muchísimo, pero tuve que viajar a Buenos Aires, lamentablemente. Por eso tuve que postergar esta noche este encuentro para esta semana. Y bueno, me voy a encontrar mañana con Mercedes, que es la orientadora de aprendizaje. Por suerte me van a recibir las tres mañana. Y bueno, no, eso. Y yo te voy a encargar que hagas una entrevista más. ¿Cómo es? Un hombre de esta que tiene carita de coger. Sí, Lucía. Lucía. Tiene la carita por lo que tiene y se ve algo así. Lucía, yo quiero que también la entrevistes a Lucía. Porque circula a veces por esta escuela y pueda pasar de dar. Y es muy observadora. Y registraste la entrevista hacia ahí. Bien, yo tengo la transcribí la observación, digamos, y también mi participación en el encuentro que hicimos aquí también una vez, donde ya había datos, como recordarán, se hicieron algunas cosas que tienen una. Bueno, ahora les voy a ir a hacer un poco de tiempo. Sería bueno que contaras para que todos los compañeros y compañeras aprendan, y no dirigirse a nosotros, el compartir tiene sentido como una nueva forma de aprendizaje, ¿no? No, bueno, en realidad ahora estaba comentando que voy a ir mañana, lamentablemente me puse. ¿Qué escuela? Es la escuela número 21 de Barrio La Loma. Allí estuvimos con Ana María, ¿se acuerdan que ella había propuesto esta escuela donde trabajan con Mariela de la Burri? Y bueno, finalmente yo decidí ir. Y en esa primera charla, primero yo estuve como observadora porque eran ellas que se fueron a trabajar como parte del proyecto. Y diré, pues bastante, creo. Yo sé dónde vas, de su presencia. Sí, porque ellos se montaron la materia. La otra compañera que no me acuerdo del nombre, es que no pude ponerle a la chica que va desde Planalto. Ah, ella va desde otra Da la circunstancia que de esa escuela vino la ex vicedirectora y dos maestras que han trabajado fuertemente en no solo en el proyecto ese ya sabe, a través de una capacitación en hacer una intervención didáctica distinta y cambiar condiciones institucionales, pero fuertemente con un miembro del equipo. Entonces acá surgieron una cantidad de vicisitudes que después sería bueno que el grupo vea lo que vio, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero entonces, todavía no la hiciste, vamos a hablar con otros porque el grupo podrá intervenir, prefiero. Cuando ella traiga algo, ustedes tienen esas tres personas que contaron una experiencia muy interesante, donde ella es muy valiosa y buenísima, pero donde también nos muestra aspectos del modo de funcionamiento del equipo, ¿no es cierto? Que es interesante de analizar, de pensar por qué fue así, de otra forma podría hacerse, por qué y por cuánto, cómo nos movemos en las situaciones difíciles, una cantidad de cosas. Así que alguien decía que había entrado bastante tiempo, pero no sé si había tenido la licencia. De licencia, perdón. y bueno, lo hicimos. Lo metieron que volvió por su tarde, volvamos y nos vamos a darle algo. Así que a la orientadora la conocemos. Y hoy pudimos hacerle un ratito la entrevista a la directora. Pero fue un ratito porque estaba a cargo del salón. Entonces consiguió que alguien le cuidara a los chicos y nos cuidó a nosotros. Pero bueno, algo nos contó. Mucho, lo que no queríamos es que hiciera lo mismo con el más. Que nos faltó eso preguntarle. Igual le preguntábamos la relación que tenía con el gabinete, si se reunía. Yo le había mucho que no conocía eso. Y fue una pregunta para mí. Tiene una matrícula que nos miró que era. No sé, 400 chicos. Lo miró con el concepto. Y bueno, y era mañana que íbamos a hacer la entrevista a una docente. Para ver. Educacional, no sé si lo hiciste, pero no lo conocí, no lo había. ¿La entrevistaron? Sí, me contaron las tres juntas. Nos dieron la entrevista un día porque dicen que coinciden las tres, dos veces en la semana. Y después la que la OA y la OE coinciden todas las veces, van siempre juntas. La que no estaría coincidiendo no sé qué día sería. La directora dijo que era una vergüenza que ya no conociera nada de la comunidad. No dijo como que no. ¿Cuánto hace que está la directora? ¿Seis meses está también? No, no, hace mucho. Hace mucho y no conoce nada de la comunidad. No. Pero le dijimos que no podía incluirlo en la comunidad, es el barrio, ¿cómo es el barrio? Por donde está ubicado, no es el barrio, sí. Pero es como que no lo describió, porque dijo que no. Dijo que no había jardines, como lo que es institucional, pero ahí lo nombró. ¿No hay jardines en el barrio? Jardines infantiles, jardines infantiles. Pero no voy a tener, me voy a poder a reescuchar, porque decimos que veníamos a reescuchar así, pero no dice que no sabía nada. Bueno, ¿y alguna otra persona sabe? Porque ustedes, además de hacer la entrevista conjunta, podrían hacer también individual a los distintos actores, porque aparece a veces con información que concuerda o no. Y a veces aparece mucha más información. Pero que no era de presencia, es de otro lado, que queda cerca, pero era de presencia. Debe saber algo del tipo de comunidad. ¿Quién es de la

para otra realidad que conviene también analizar, porque determinadas escuelas tienen un prestigio social comunitario, no solamente dentro del barrio, sino también fuera del barrio, que tiene que ver con toda una manera de organizar la escuela, con todo un trabajo que se realiza con la comunidad, y esto es importantísimo en un momento institucional todavía, ¿no? Nosotros estamos haciendo el análisis del trabajo en un equipo dentro de una institución. No hacemos un análisis institucional completo, pero tenemos que tomar algunas de las categorías como de tiempo y espacio, de pasado y de presente, porque lo que es ahora, la circunstancia actual, tiene una historia por la cual llegó a ser una escuela fundada en un lugar así, porque es una escuela receptora de otros chicos y los de ahí van a otros lados. Entonces, desde ya, la afirmación de la directora da para... ¿Querían hablar con la directora? Estaba en la crisis, pero habló con mi lado, estaba haciendo otra cosa, y también no dijo nada. Así que le dieron usted, ¿cómo? Además de 15 días que está, pero fue ella misma y dijo que no... Está la secundaria, pero es como que fue la primera. Esa matrícula que dice. Ah, no. No sentí la secundaria. ¿La secundaria básica o la secundaria también? La básica. La básica. A la educacional, en individual, no la vieron todavía. No. Tendrían que hacer. El rol al cual ustedes en algún momento van a aspirar, y porque creo conocerla, y posiblemente les dé un orientador de aprendizaje. Y lo que dice es que uno habla de esas dos, es más, por ahí al desgregarlo se da cuenta que uno que va a hablar de y después es como un diálogo de ella. Van a contestar y siguen, y por ahí, o sea, todo, y hablaban esa vez, porque por ahí no quiero solamente, tal cosa, y ya seguían hablando. Por ahí a veces había mil preguntas, y seguían hablando sobre cómo trabajaban, cómo funcionaba. Y como ya puso la materia ya, y por ahí también me serviría saber, y entraban a hablar. Sí, pero no es porque puso la materia, porque quiere hablar de ella. Bueno, sí, pero como decía, bueno, eso por ahí te sirve, una cosa así, y decía, porque por el funcionamiento, o con esto no me acuerdo, ¿verdad? De 300 han hablado así como equipo, porque si estaban todos de alguna manera habrían manifestado de algún tipo de proceso que tengan con la escuela, con un aula, con un determinado área, con la comunidad, con la comunidad. Ah, bueno, si no conocen nada, no sé la directora, pero el equipo no creo, ya, qué bueno. Sobre eso no hablaron, ¿no? La directora es como que no quiso contestar, pero sin embargo la directora dice que gracias a que la directora hace mucho tiempo en esta área le ayuda a ella a conocer a los chicos, o que conoce a los padres, inclusive los chicos que van a la escuela, que fueron sus alumnos. Dice, antes de entrar a la directora, y nosotros le preguntamos, ¿sabía sobre la comunidad hoy? Y me dijo que no sabía. Sin embargo, la gente la vez dice que gracias a la directora le ayuda mucho que ella conoce a los chicos. Indagar un poquito, ¿de dónde vienen los chicos? ¿De qué localizaciones? ¿Qué tipo de población de traslados viene? ¿Y por qué vienen? ¿Sí? Porque lo que es ahora depende de un pasado, y además tenemos que tratar en algo de esto que llamamos el estilo, cuáles son los modos de los procedimientos que usan, ¿no es cierto? La cultura institucional, las prácticas institucionales, ¿no es cierto? Se están implementando y cuál sería su objetivo en cuanto a inclusión o no, en cuanto a apertura hacia la escuela o no, etcétera, etcétera. El modo de resolver las dificultades, cuáles son las dificultades, tienen dificultades, cuáles son. Tomarías una escuela básica, de enseñanza básica. Sí. Es una lástima porque tenía ya información, tenía un propósito. Y no te alcanza la información que tenés. No, solo no, no, no, se necesitaba. Hola. Estaba bueno porque yo no tengo contacto con eso. Es una cosa que es muy moral, y de algún modo es interesante para mí, inclusive ver cómo funcionaba el LBB, el gabinete o el equipo de orador. ¿Tenían ahí el equipo de calor para la secundaria básica? ¿Tiene para qué? ¿Para EPB? Sí, para EPB y para la secundaria. Ah, entonces, ¿qué pasa? El equipo va a la EPB y a la SB, ¿abarca todo? Porque generalmente está muy limitado. Claro, de hecho, hay muchas veces de poder, inclusive, los sectores están como muy divididos. La EPB funciona en un lugar, la secundaria básica funciona atrás en la quinta, en el espacio del vino, del verde, y en otro edificio, si bien dentro digamos del mismo predio, pero aparte funciona por un lugar. Estamos muy, muy sí. separados. Porque se por qué, normalmente se quedan con no es que institucionalmente, claro, se está construyendo a medida que se. Históricamente, a medida que se fue agrandando el colegio, se fue dando más espacio de los alumnos y la cantidad de alumnos y demás, se fue dando así de la cocina edilicia, pero también yo no tenía. ¿Estás trabajando en esa institución? En este momento yo trabajo en licencia. Ya se le mostraba a las chicas que los resultados porque son como se decía, quiero meter en esa institución. Tengo un enorme esfuerzo por venir porque realmente la. Sí. Es una situación muy complicada. La comunicación, porque justamente antes hablábamos de los valores, ¿no? Entonces, en las escuelas se habla tanto de que los valores de trabajar, que los valores, no es como que termina dándose cuenta que las instituciones, por un modo, también son tóxicas en algunos casos. Son instituciones tóxicas, por todo calidad. Lo cual no quita que no pueda seguir desde ese espacio luchando, pero a veces es como luchar contra la corriente, ¿no? Sí, es interesante eso que decís y que lo pensemos, porque yo te conocía. En otra vuelta que le pareció, no, que se pasó también en una institución, una cosa terriblemente adversa, y que te afectó muchísimo, y atravesó una enorme cantidad de kilos, y bueno, entonces, quiero decir, no hay vacuna contra eso, pero tendríamos que saber que es así el trabajo en la institución y en los contextos que trabajamos, y tenemos que saber que muchas veces los lugares donde se amparan personas también son los lugares donde se abusa de personas, y como que tendríamos que. Con todo respeto, pero digo, no porque no me hayan pasado cosas en instituciones, pero uno tiene un poquito que separar un poco lo de la intimidad de uno, porque eso no sos vos, digamos, ¿no es cierto? Poder separarlo un poco para que tu vida tiene muchas más cosas, ¿no? Que no te invada tanto, porque si no, cuando trabajamos con el chico enfermo, el chico discapacitado también va a ser muchas veces producto de una familia disfuncional, y entonces, bueno, a veces uno tiene que o buscar ayuda psicológica o buscar supervisiones o algo para que uno pueda tomar con mentalidad de trabajo y separar un poco, que no nos encarne tanto el problema, porque si no nos enfermamos. A mí también me pasó. Te involucró. Entonces, claro. Te involucró. Claro. Bueno. Pero bueno, ya está. Pero ahora estoy tratando de... A mí me parece bueno lo que tomes. Otra cosa. Lo que, digamos, lo que me puede interesar es el aprendizaje que estás buscando en ese espacio. El espacio que estás estudiando, ¿sí? Y que te, lo bueno es buscar ese lugar que te ayude a aprender eso que te estás proponiendo aprender. Por ahí, en este otro lugar, los conflictos son tantos que te derivan el aprendizaje. Por eso insistimos tanto en que fueran pensando en escuelas, en que ustedes realmente se quieran ir. Lo que pensábamos con este tema, que es muy difícil de Luján, la de Luján, era justamente escuelas donde hubiera un equipo más o menos completo y que estuviera trabajando con cierta, ya, cierta estabilidad en las escuelas, aunque no fueran excelentes, pero le da la oportunidad a ustedes de ver cómo funciona, de hacer un análisis crítico, de hacer aportes después a qué haría yo en caso de estar ahí, ¿no es cierto? Como pues la alternativa al trabajo, pero a partir de ver cómo funciona esa dinámica. Entonces, lo siento que sería interesante claro, que tener una escuela que pueda ver. Estaba un poco más fuerte, entonces no voy a continuar trabajando en este espacio, porque aparte me parecía interesante hasta como reivindicar un poco la visión, sí. ¿No? Y me había puesto todo tan, tan oscuro, sí. Tan feo. Bueno, aparte esto era la idea. Era otro nivel. Claro, otro nivel, otra cuestión. Tomaste el tiempo tranquilo, claro. Entonces, ¿qué se aprende? Arrancar la próxima, la próxima, ya con otro tema. Claro, sí. Mejor. Bien. Bien. Bien. Bien. Las de atrás me están diciendo, ¿verdad? Que se van al fondo, tengan tarde, tengan al fondo, tengan mate, sí, cuéntenos, ¿verdad? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, particular a la familia de la, ¿sabes? Todo ese trabajo de una amiga. de ir a docente, eso sí. Pero así como Gabriela directora, sí, de hace años a mismo campo. ¿Y contactaron así un día de encuentro con el equipo completo o con parte? Sí, bueno, esa, después cuando hablé con la orientadora, me dio dos días que estaban todos juntos, son también dos días en la semana, así como un montón, y después los otros días sí están en la orientadora, en el personal con el social a veces, o si no a veces con la administración. Si no, dos de la semana son dos días con todos. Además de lo específico que nosotros hablamos de la tarea interdisciplinaria que sería deseable en el equipo, en cuanto asumen o no los valores de una educación inclusiva, en cuanto tienen apertura o no a la comunidad, cómo son los modos de enfrentar la dificultad, cómo son las relaciones intra-equipo, entre el equipo de orientación y los docentes o los directivos. Yo dejé en fotocopiadora, son una hojita y media, que es un punteo casi textual de Fernández y Nicastro, donde es orientaciones para sistematizar el material recogido. Que de algún modo es una guía, ¿no es cierto? Porque al ayudarnos a sistematizar los aspectos de la historia, los aspectos presentes, una cantidad de parámetros, ¿no es cierto?, nos está ayudando a recordar qué es lo que tenemos que indagar, más todo lo que aparezca como emergente, ¿no es cierto? Pero desde ya la ubicación en tiempo y lugar, algo de la historia, porque las cosas son como son hoy, los estilos son como son hoy, y esto depende de una historia, ¿no es cierto?, que interactúa también con un presente. ¿Cuántas veces hemos visto mitos que subsisten o personajes que subsisten, ¿no es cierto?, del pasado, aunque no estén, o costumbres? Bueno, entre nosotros la palabra gabinete no la podemos sacar de encima, por ejemplo, y marca algo, ¿no es cierto?, que ella lo señala no por la palabra en sí, sino porque de lo que no nos podemos desprender es de algo de la concepción, ¿cierto? Entonces les aconsejo que, para que todavía no lo hicieron, desde ya ustedes tienen como referencia el índice de inclusión que está en venta en la letra, tienen los tres capítulos de Fernández y Nicastro, y yo les puse algo muy breve que les puede ayudar a, porque es cierto, la gente se pone a hablar y después uno pregunta algo y por ahí se va para acá o para allá, todo sirve, pero a veces conviene tenerlo antes de hacer una segunda visita, porque uno dice, bueno, de esto yo tendría que tener algún dato, ¿no? Orientaciones para sistematizar la información relevada sobre un establecimiento educativo. Y yo puse que puede ser adaptado, utilizado en alguno de los aspectos para institución de salud también, porque bueno, no será inclusión educativa, pero es inclusión social, no será derecho a la educación, es derecho a la salud, siempre hay una comunidad, un grupo, siempre hay interdisciplina o no, hasta el índice de inclusión tiene, y uno abstrae y dice, bueno, políticas, culturas y prácticas, es de salud, pero no es lo mismo en educación, pero hay cosas que si nos corremos un poco más arriba, está más un denominador común, ¿no? Bueno, ¿quién más? La anterior son tres capítulos. Eso es, lo que pasa es que hay cosas de años anteriores, ya que no sirve, ¿eh? Ya que no te sirve, te va a servir. ¿Qué dice ahí? La análisis institucional. ¿Hay otro? En la escuela. A mí me parece que es una parte, ¿no? Yo vuelvo a repetir, el otro día... Eso les puede servir un montón. Lo que pasa es que yo he decidido este año no meterme tanto porque no podía ver el programa. Perdón. Yo este año, como bibliografía, puse todo de la parte teórica. No incluí el cuaderno de control, de todo eso. Yo solamente, si quieren, y se los doy, condiciones estructurantes de funcionamiento institucional, historia y situación, que termina con otra esquemita que sirve para el análisis, que nosotros nunca lo vamos a hacer completo. Esto todavía no lo puse. Si quieren, lo pongo ahora, es una esquemita. Sirve como orientativo, no es taxativo, porque nosotros no podemos tener la pretensión de hacer esto, porque es una cosa, solamente vamos a ver un equipo, pero como lo vemos adentro de una institución, lo tenemos que contextuar un poquito, para que no sea solo el equipo mirado con lupa, sino poner algo de lo institucional. Entonces, por eso hay cosas que no están. Lo que sí, yo puse, les dije, hasta el... todas las definiciones de qué depende el aprendizaje hasta llegar al último cuadro del aprendizaje depende de un... ¿Qué página sería? Hasta la página 72 creo que lo he dejado ahí. Sí, no está bien, tengo que la 115. Hasta la 115 es donde está el esquema, entonces está hasta la 115. De 72 a la 115. Otros años trabajábamos mucho con casos, porque el análisis de cómo se trabajaba la expulsión de un chico, aparecía el prejuicio social, el prejuicio sobre la excelencia, no lo tomamos, porque si no, yo no puedo trabajar nada del diagnóstico. Material de la UNESCO, índice de inclusión, nos interesa cuánto se acerca o se aleja de las concepciones de una educación inclusiva, la modalidad de trabajo de una escuela, porque todas van a decir que son inclusivas. No vamos a poder hacer un análisis completísimo del índice, pero si nosotros tomamos el capítulo 3 del índice, nos va a orientar bien. Y la introducción... bueno, que nos habla de políticas, culturas y prácticas inclusivas, la introducción. Y después el capítulo 3 es bien específico, de los indicadores. No hace falta que nosotros analicemos todo, porque no es que vamos a hacer eso, pero es aquello para lo cual nosotros trabajamos, es aquello para lo cual nosotros evaluamos a los chicos, ¿no es cierto? Los evaluamos para poder generar después las condiciones educativas que favorezcan su participación y su aprendizaje. Entonces lo tomamos como referencia y el trabajo de elaboración y de construcción es nuestro. Lo que dice psicología, bueno, es una referencia, podemos estar muy de acuerdo o no de acuerdo, porque en 3 años hay muchas variaciones. Y uno dice cómo varía tanto en 3 años, y a veces, como muy bien alguien dijo así, son como declamaciones. Una cosa es declamar y otra cosa es pensarlo, razonarlo, planificarlo y ponerlo en práctica, porque eso lleva muchísimo tiempo. Porque remover modelos de comportamiento, modelos de funcionamiento, modelos de sentir, de pensar, de valorar, lleva muchísimo tiempo. Y después que hasta los movimientos políticos hacen que tengamos unos cimbronazos terribles, porque bueno, en el último documento había una poesía, un tango, qué sé yo, maravilloso, como ilusión maravilloso, pero después nosotros tenemos que hacer políticas, culturas que hay que trabajarlas, no solo con la ilusión, y prácticas, y esa es la puesta en práctica, donde se nos juega todo, la emoción, la valoración y todo, y de un modo crítico. No es por hablar mal de eso, pero son procesos que llevan mucho tiempo, y el mejor ejemplo, me encanta lo que pasó con la palabra gabinete, me encanta, porque muestra que si desde el año 50 que se instaló, todavía sigue instalado. ¿Miren cuánto tiempo? 60 años. ¿Cómo cuesta sacando algo que se ha instalado? Entonces, por más que le entremos por vía política, por los valores y por lo que estamos instalados, es muy difícil de remover. Y porque además el trabajo con la dificultad realmente es dificultoso, y para poder hacerlo tenemos que romper montones de prejuicios y sobre todo sobre lo que está instituido, aunque sea bueno. A veces tenemos que tener la flexibilidad de decir, no puedo hacer todo esto. Y entonces, ¿y cómo hago? Y para, hago lo que puedo, con lo que puedo, con el que me puedo aliar, y puede parecer una desprolijidad, y sin embargo lograron un cambio que después puede atraer, por ejemplo, al resto del equipo. Entonces, es todo un tema. Entonces, vos todo lo que tenés que hacer, no lo vas a encontrar, lo tenés que hilar. Diseño, no te falta, ya te conozco, ya. No te va a faltar ingenio. Entonces, es como que hacer un entramado, un entretejido, y apostar con confianza que uno lo va a poder hacer. Uno se tiene que inspirar un poco, desde la UNESCO nos está llegando esto, es medio duro. Sin embargo, uno dice, es duro, cuando agarra el capítulo 3, en ese lenguaje duro, uno encuentra cosas, y en eso de políticas, culturas y prácticas, uno le da unas dimensiones de análisis. Del otro, les digo, la dinámica del trabajo con la dificultad, instituciones de modalidad progresiva o regresiva, el cuadro sobre el aprendizaje depende del alumno, no, del alumno y del maestro, no, del alumno, no, bueno, hasta llegar a que depende de un amplio conjunto de variables donde se pone lo comunitario, lo institucional y todo. Ese cuadro, claro, uno tiene que leerlo otro para llegar. Es muy valioso. Ahora, si alguien se encontró el caso de Juan Roldán, que le va a servir, por supuesto, yo no lo puse este año. Lo que pasa es que no puedo manejar al de la fotocopiadora y además, ¿qué voy a hacer? No tiene nada de malo que alguien tenga curiosidad de cualquier otro lado y tira algo de la caja y es libre. A mí el texto que dejó Roland me sirvió para, claro, es muy lindo, sintetizar la información. Dice que tiene un momento en el que tiene dividido al final del texto. Porque estos son cuatro libros, no me gustó ponerles tanto, porque no es el objetivo de la materia. De modalidad de producción, sí, tipos de resultados, modos de enfrentar las dificultades. Bueno, lo que les estoy diciendo. De todo eso me sirvió, digamos, como para hacer un... Es lo que todo esto teórico te está dando vos. ¿Qué te consigue, señor? Por favor. Bueno, entiendo en esto de que hay que hacer un entrelazado, que no van a encontrar justo la receta, que por eso les va a ayudar. Alguien dijo el trabajo es individual, no, el trabajo es grupal. Vale mucho la discusión en grupo, la producción en grupo, lo sé que se comparte acá, solamente que después hay una última vuelta que es una presentación personal, porque se nos van a jugar emociones, podemos tener algunas divergencias y todos tenemos estilos de mostrar nuestra producción. ¿Mm? Bueno, ¿quién sigue? Ahora la Jessica Laria. un montón. Y no, porque hay un hospitalario. A ver, ¿qué lograron hacer? ¿Cómo les fue? Hospitalario, porque tenía alguna naricita. ¿Cómo? Ah, está bien, triste decir que va a estar bien para toda mujer. ¿Por qué la cambio? No, no me lo hicieron también, ¿eh? No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo fui a preguntar, en el lugar donde nos vieron atendido la otra vez no estaba. Entonces yo fui a preguntar en esa entrada dónde estaba el tipo de cirugía. Y me dijeron, ¿y a qué hora te voy a citar? Porque ahora empecé a pensar que yo venía como paciente, algo así. Y a las 8, no, querido, pero yo 2:30 me dicen, estoy con mala onda, por eso me negué tan mal, ¿sabes? No, no, eso es muy bueno, fuimos patotas todos los grupos, digamos, y tuvimos dos etapas, una etapa donde se entrevistó a María Esther, la tía que vino acá a dar la clase, que fue pedagoga, y otra que se llama Laura, que también es psicopedagoga. Y después de eso tuvimos una entrevista con el director del hospital, que se llama Ortega. Y bueno, yo la primera parte llegué tarde, como les decía. Pero cuando llegué estaban todos sentaditos ahí en una especie de conferencia. Las chicas quedaron a punta y todo alrededor. Y se trabajaron, o sea, se pusieron dos casos, que se hacían cada una de ellas. Esto con las dos psicopedagogas en particular, que fue contando el director. Sí, igual fue en el mismo espacio, por eso lo tengo en el mismo espacio. Ah, mismo espacio, pero muy distinto, ¿no? Por parte de la psicopedagoga lo que hicimos fue tratar de representar sobre la entrevista que se estaba hecho con María Esther, donde nos había faltado, y volver a preguntar otras que ya se habían preguntado, si las cosas eran mismas, ¿no? Siempre que cuando llegamos a hacerlo, presentaron dos casos, dos niños diferentes, ya teniendo uno al lado. Sí, sí, sí. Bueno, y mientras iban preguntando los casos, se veía la forma en que trabajaban, entonces se pueden tratar algunas preguntas. Me gustaban las producciones que hacían los nenes, de la forma en que trabajaban ellos. ¿Y el director? ¿Habló? ¿Y vos qué tal para qué puedes hablar? Acá tenemos uno, vamos a decir las internas. Yo salí muy contento con la Están todavía aquí. Pero yo ya me doy cuenta que mis opiniones se meten van contra la corriente. Si te puedes decir, ¿para qué lo que está descubriendo? No, porque en realidad cuando yo tenía algunos prejuicios, lo tenemos todos, ¿no? Con los médicos. Y entonces yo cuando entró ese hombre, entró así como golpeando la puerta, así, muy serio. Entonces yo digo, bueno, era un estereotipo. Y empezó, le preguntamos sobre el estudio de la institución, y nos dijo, bueno, en internet se consigue eso. Que se ha visto que no hay nada. Yo estoy buscando y no me dice nada. Luego se comprometió en mandar una información, pero no la mandó, pero en internet no hay nada. Yo encontré, solamente la fecha de creación del hospital y un par de cosas. Bueno, empezamos así la charla. Y después, bueno, le preguntamos si, por qué el hospital era municipal, dónde había sido provincial, bueno, él defendía la descentralización de la gestión, porque decía que era mucho más fácil, por ejemplo, designar un profesional nuevo. Habíamos aportado cierta burocracia que tenía el hospital cuando era... No era provincial, porque él en realidad él trabajó en un pilar. Y hace poco está como director. ¿Es? Sí, no, no está bien, pero me parece que tiene que ser clínica también, ¿no? No, no, porque los clínicos se especializan en los niños. Bueno, nunca muerte, ¿qué dijo ella? Creo que no está llamando. No, no está la muerte. ¿Eh? Bueno, y entonces el médico, yo le pregunté sobre la medicina en Cuba, con cierta prudencia primero, porque sospeché que no me caía muy simpático en Cuba. Y resultó ser un gran defensor de la medicina cubana, no del modelo cubano, pero sí de la medicina cubana. Entonces a partir de ahí se estableció un diálogo ya más amistoso. Y digo cosas muy interesantes, por lo menos a mí me dio vuelta en cuanto a prejuicios que tenía sobre, o cosas de sentido común sobre la medicina. Por ejemplo, él decía que a veces los medios publicitan en un hospital, no sé, de pronto tomógrafo, ¿no? Y él decía, eso no es un avance para el hospital. Un avance para el hospital es que se mejore la organización, que el hospital se achique, porque quiere decir que se mejore la chica, que las políticas de prevención son buenas. ¿Y no se plantea la descentralización del hospital hasta las salas policiales? Que la atención primaria sea acá la policía y la hospital que la mayor sea las derivaciones de la sala. No, ese es el método cubano. Sí, claro, hay que entenderlo esto, porque no es que se deriva el problema, sino que bueno, a ver. Digamos que acá también hay sentido, sí, no, los hospitales importantes del conurbano, no sé ahora, pero han tenido salas periféricas y se derivaban al hospital, los casos que no se podían resolver en la sala. Lo que pasa es que puede ser que ahora se hayan decaído. Me planteo que las salas periféricas se derivan directamente a los especialistas. Claro. Qué bien. Claro, pero les explicaron qué se entiende por la salita periférica, qué se está viendo la salita periférica. En realidad dijo que eso sería lo ideal, que era un verso, no es que nada de eso, lo ideal. La realidad no es esa, sería que eso que promovería. O sea, que la salita no es ideal, que plantea que las salas periféricas son las cuatro especialidades básicas de clínica, pediatría, obstetricia y neonatología. Y la incluso psicología. Y bueno, que después que la gente se atiende ahí, que sea derivada, necesita algún tipo de estudio o alguna otra especialización, que sea derivada al hospital. Yo planteé la idea de la atención primaria. Además, si tenemos hospitales de manera inmediata, de tomógrafo inmediata, donde el lugar donde vive la gente. Y que la gente se mueve con mucha facilidad. La promoción de la salud también es como otro bastión de este tipo de atención. ¿Cómo sería la promoción de la salud? ¿Cómo sería? Porque él dice que no tenemos que seguir hablando de la atención primaria, que con la depresión, sino que sería las cuatro grandes conceptos de la promoción de la salud: prevención, atención y recuperación. ¿Esa promoción de la salud? A la promoción de la salud con las campañas de la carga de fumar, las campañas de prevención de accidentes. No, la vacunación, las de alimentación, eso es prevención, porque eso es específico. Claro, lo de la prevención. La promoción de la salud más general. Claro, en realidad dice que el hospital no se puede hacer esto porque las políticas en salud no están generadas de esa manera. En lugar de destinar, se dijo, un presupuesto de 100% para el hospital, debería ser 90%, 80% para esta, para la prevención de la salud, para la promoción, y un 20% para el equipamiento del hospital, pero sin embargo eso no pasa, se necesita mucha plata, dice, para... Promoción de la salud, ¿la podemos decir de nuevo? ¿En qué se diferencia de prevención? La prevención es para un... es específica eso, como una campaña de vacunación, mamografía. Ah, puntual. Es específico. Claro. La promoción de la salud es hacer campañas de diferentes temáticas. Claro, de concientización de formas de la prevención para la salud. Por ejemplo, en el verano hacer grandes convocatorias por la diarrea infantil. eso es promoción. Parece que quería adelantarse antes de... No, no, no, el accidente de moto, los chicos que no se atascan las motos, por ejemplo. Yo sí me siento perdido. La policía matando a los chicos todos los fines de semana por andar fuerte las motos, por no cuidarse con tanto. Ahí dice lo que va desde el comienzo, digamos, que... Si yo tuviera acá el mejor neurólogo del mundo, si un chico se cayó en la moto y se partió la cabeza, se va a decir al neurólogo que no, bueno, lo va a poder arreglar. Un campo de salud de Canadá, que nombró un médico Lalón, que dice que es uno de Canadá, es uno de los sistemas sanitarios más organizados, y que justamente se puso a pensar en aquellos factores que influían sobre las personas y que producía enfermedad, y tenía que ver con lo conductual, con lo ambiental, con el otro, y empezó a trabajar sobre eso. Y dice, es lo mismo que, por ejemplo, Massa, cuando estaba el tema de Chagas, bueno, fue y construyeron las casas como se correspondía, ahí es donde uno tiene que atacar, porque ¿qué vamos a, ¿de qué nos sirve el hospital mirarle cómo tiene el corazón hecho bolsa el enfermo de Chagas? Lo que hay que atacar es una... Bueno, en este país tenemos ese problema, que si hablamos de Chagas o hablamos de tuberculosis, hay problemas estructurales que no se atacan. Que se había erradicado totalmente la tuberculosis. La medicina de alguna manera está vista como correctiva, como sanatoria, como sanar. Y la parte de, digamos, de concientización no está todavía desarrollada, porque supone una inversión impresionante. El otro día nos decían, por ejemplo, siguiendo lo que vos decís, la prevención de Chagas. La prevención de Chagas pasa por un montón de cosas. Pasa por vivienda digna, que ahí donde, en estos lugares donde realmente hay el mal de Chagas, tendría que haber también un plan de vivienda. ¿No es cierto? ¿No? No solamente un plan de salud, sino un plan de vivienda. Y después el plan de trabajo, el trabajo digno. Toda la gente que trabaja en la madera, en este sitio que está en alto riesgo de contaminación, ¿cómo se las prepara para...? Entonces, supone todo un plan, no supone una digamos, una curativa. Entonces, es muy bueno el enfoque que le tiene. Muy bueno el enfoque que por lo menos que tiene. Bueno, lo que sería su pensamiento, y que siempre está en una sociedad que en este momento no le da. Si problemas económicos dentro de la salud, problemas económicos que se le parece que existe, claro, que no existe mucho. Pero yo lo que planteo que no era económico, pero no debe estar mal distribuido. Se destina. Y la partida que le corresponde se destina más para la parte del hospital central y menos para la otra. Y dice que tiene que ser inversa la distribución. Además, yo me acuerdo en qué localidad he visto un hospital modelo con toda la tecnología de última generación de lo que uno se imagine, totalmente de con tomógrafos, eso, totalmente vacío, totalmente hasta los hospitales entrados que serían de alta complejidad. Totalmente no tienen personal, no tienen nada, no está inhabilitado, digamos, nunca se habilitó. Bueno, uno piensa, la Argeris tiene como 30 quirófanos de alta complejidad y creo que están funcionando tres y no pueden funcionar porque no tienen anestesia. Es que el problema es económico, pero el problema es político también. Claro, es económico en el sentido de la economía global. O sea, ¿cuánto se distribuye en el presupuesto? Para que puedan derivar, tiene que estar activo. Global político y global económico, digamos. La política es global para los países latinoamericanos. Exacto. Es una cuestión de política global. Obviamente, no es una cuestión de falta de recursos, que no hay plata, que el país no lo puede generar, sino que es una cuestión política clara. Ahora, yo quiero preguntar una cosa. ¿En esa reunión estuvieron en simultáneo el hospital y los miembros? No, fue después. Fueron dos reuniones. Sí, a las 11 fue muy bueno porque a las 11 fueron los chicos para hablar con el director, no, con la moderadora. De la 1 más o menos. Y estuvieron hasta la 1. Y inmediatamente los atendió el director. Así que bueno, ahora digamos. Fue todo muy sincronizado. ¿Sí? Sí, está muy sincronizado. Muy bien. El hospital tiene un director que tiene esos ideales. También tiene un director que puede realizar sus prácticas institucionales y sus políticas institucionales con ciertas limitaciones, pero de algún modo marca las políticas dentro de las posibilidades que les da el sistema. De eso habló también el doctor. Y por ejemplo, dedicar tiempo era para completar las cargas, por ejemplo, él piensa que los pediatras, por ejemplo, tienen que ser de la localidad, tienen que ser comprometidos con la ciudad y con la gente que visita. No puede ser que sigamos pensando en el mercenario, en el pediatra mercenario que viene, cobra y se va. Entonces, interna un chico y se va y no sabe más nada de lo que pasa. Entonces lo que primero se dedicaron fue eso, a que los cargos se pudieran completar, se pudieran con gente local. Con gente local. Como que si están a un chico puede hacer escapada. Que venga de otro lado, pero que también a la vez que se guarde, también se rote por dentro del hospital y viendo la gente que internó. No solamente que venga a hacer las 24 horas de guardia, sino que tenga más horas dentro del hospital trabajando. Yo investigando por internet para ver si podía encontrar algo de la historia del hospital, encontré el llamado concurso de las reinas del mes de abril, que se llamaba concurso para 15 pediatras de forma permanente, porque hasta el momento eran contratados, no había, en forma permanente no había pediatras, así que quedó, cuando empezó una sesión, ahí tenía que sentarse a atender niños porque no había pediatras, no podía conseguir, porque ni siquiera se conseguía ni llamando se conseguía porque estaba esa cuestión de que eran contratados, que no se utilizaban los cargos. Entonces eso fue lo prioritario que quisieron hacer, es como a legalizar los cargos que estaban así como dando vuelta y no estaban utilizados. Con respecto al área de psicopedagogía, nos dio la impresión que no tiene absolutamente ni idea de qué se trata. Solo dijo que en las 24 horas que tenían, lo que pasó, pasaron a tener 36 horas para que dedicaran más a dar mensaje por día. Cuando me preguntaba por qué me llevaba de salud mental, porque dijo un área de la salud. Y la pediatría concurren chicos con algo de, no sabemos, ¿tiene algún dato si concurren chicos con trastornos del desarrollo? ¿A psicopedagogía? No, a pediatría hay cierta epidemiología de que hay chicos con trastornos del desarrollo. Cuando se comunicó con el centro de la interdisciplina, él dijo que siempre se trabaja interdisciplina, que no hay manera de trabajar de esta manera en el hospital. Se remitía a geriatría. Era como muy político todo el discurso ese, ¿no? De que los colegios llegó, que no habían peleado. Que sí, Marcelo dice que no, pero bueno. Se están peleando. Tampoco está pasando. Su interés de geriatría es en la guardia. Yo llevo a mis hijos cuando tenía urgencia, las he llevado siempre en el hospital de Luján, tenían una obra social, y nunca me pasó en una urgencia de que no hubieran pediatras, de que tuviera que esperar y que... No, pediatras hay un montón. Pero dice que no había que tuvo que atender chicos, por eso es la palabra. Claro, pero tiene que ver con la organización, que no existan. Porque los pediatras, ¿cómo los médicos? ¿Le dijeron que era lo que claro, ese es el problema. Deberían tener todos los días. ¿Cómo? 36 horas. Claro, 36 horas. O sea, deberían ir todos los días, en general las tareas hospitalarias de mañana, después están las guardias. Entonces todos los pediatras van de mañana, pero no van todos los días, porque tienen de económicas, de pago, hay acuerdos con el cual van determinada cantidad de días a la mañana y a veces complementan algo a la tarde. Entonces, en este horario de la mañana hay médicos, por lo menos hay doctores que son muy reconocidos, la doctora San Miguel, la doctora Mariana, ¿viste? Son museos en medicina hospital, que bueno, son de los que están institucionalizados desde hace años. Lo que pasa es que por ejemplo están jubilados, son ¿cómo? Dijo que no había un par que también es jubilado y que no había estado en los acuerdos para la vida de la gente que está ahí mismo de la organización hospital, que sí, tiene la pena que la vida de con un sentido del compromiso, que él decía esto, con un sentido de compromiso muy grande, porque son gente de acá que hacen la atención hospitalaria y que siguen a los chicos que están internados, que vienen por ejemplo a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde, lo que era de noche. También era cuando se fue su cuestión, se pone a un coordinador de servicio, uh-huh, donde todos los que se atendían de servicio tuvieran como referente para como poder nuclearlos juntarlos todos en puntitos bajo alguien. ¿Cómo que fue? Porque dice que estaban todos, o sea, cada uno hacía lo que hizo. Nadie se juntaba como equipo o como servicio. Para informar, como es, está, si no me equivoco, parecido a lo que está pasando en psicopedagogía, que cada uno va, ahí cada uno liga. El coordinador de salud mental, que se nombró, el psicopedagoga hizo referencia, que dijo hace 6 meses que hay un coordinador de salud mental, pero jamás vino a hablar con nosotros para ver. Yo voy a decir algo más básico que salud mental. Convocó hizo un concurso de pediatras. Un concurso de pediatras a generar la demanda externa, pero en todo este discurso social tan interesante que hizo, ¿se está promoviendo la salud del niño? De algún modo, ¿hay una idea, un plan, un proyecto? Porque el tiempo es corto, hace poco, ¿no es cierto? ¿Mencionaron algo de eso? Está dentro de lo que planteó anteriormente, la charla de la promoción de la salud. En general, pero como específicamente nombraron sobre todo lo de pediatría, que convocó como 15, creo. Sí, porque se refiere a que hay 2 pediatras por día de guardia. Él se refiere a la guardia, no está refiriendo a la urgencia. Yo estoy señalando una contradicción. Él está hablando mucho en su discurso de la promoción de la salud, todo el presupuesto de promoción de la salud. Pero ahora en la clínica de Luján hay una pediatra en la clínica periférica de los barrios que va una vez por semana. No, aunque fuera en el hospital, porque si yo estoy diciendo eso, tendría que destinar una gran energía en promoción de la salud. Loco también de que el hospital le va a ceder a la provincia parte del terreno del hospital para hacer un centro de estimulación temprana. Que eso va a depender, que ese lugar va a depender de la provincia, o sea, de educación de la provincia. Claro, estimulación temprana pasa por educación especial. Sí, pasa por educación. Pero la tiene que integrar dentro del hospital. Exacto. Entonces, el hospital cede parte de su terreno a la provincia para que construya ese lugar. Muy bien. Ahora, ¿sabes por qué es así? Es de la educación, pero tiene que ser en una institución hospitalaria. ¿Por qué estimulación temprana es así? ¿Cómo? Tiene como una necesidad de que la interdisciplinaridad se dé. A ver, hablamos completamente. Bueno, me da la impresión de que así es como si se oficializara la interdisciplinaridad. La parte de salud y la parte de educación. La salud y la educación. Porque la estimulación temprana trabaja en especialistas, ¿cierto? Especialista en estimulación temprana, que cada vez necesitan mayor profesionalidad. Hace unos años, cuando yo trabajaba en el centro de rehabilitación, era un curso que duraba 2 años, que se hacía en escuelas de medicina. Actualmente, creo que exigen un título universitario para tener un cargo con titularidad. Entonces, los estimuladores tempranos trabajan en estos centros hospitalarios dependiendo de la dirección de educación, pero tiene que ser un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque son bebitos que pueden necesitar del médico, del neurólogo, y continuamente tienen que hacer la consulta interdisciplinaria para ver cantidad propuesta de estimulación realmente va acorde con esta problemática. Si tenés un lesionado cerebral, un paralítico cerebral, un miedo en el hidrocele, este chiquito, otro bebé, entonces necesita del aporte. Me parece extraordinario que lo lleven a la práctica. Yo conozco un caso salario que está funcionando, pero todavía no está en la parte del inicio, está funcionando en la parte del inicio. Creo que es más el pequeño, pero es en la maternidad tardada, donde, sí, bueno, entre todos los niños que nacen, algunos son estos recién nacidos y casi todos prematuros de alto riesgo, de mamás carecientes de muchas cosas, por lo cual sus embarazos son más de riesgo. Entonces, aquellos prematuros ya tienen el mismo proceso de salvarlos. Entonces, los médicos nos mostraron una criaturista, pero así, que esto ya en la mano del médico. El mismo proceso de darles oxígeno le trae trastornos en la vista, etcétera, eso. Entonces es como que tienen instalado todo, está bien, ya es una criatura que necesita un seguimiento por muchos años, entonces ya tienen citadas, ya no sé si, no es todo preventivo, pero bueno, dentro de esa condición la prevención, porque ya nació en riesgo y con un problemita, lo cual le hacen un cuidado del desarrollo, entonces están las pediatras o los pediatras, donde van trabajando muchísimo con orientación a los papás sobre la estimulación temprana, porque muchísimos viven a varias horas. Entonces, nunca saben cuánto tiempo van a poder seguir yendo una vez por semana, entonces las capacitan mucho a las mamás para que ellas cumplan ese rol de estimuladoras y les hacen el seguimiento dentro de lo que concurran, ¿no es cierto?, sometido a que concurran hasta los 5 años de edad. Entonces, bueno, hay lugares donde dentro de todas las carencias que tenemos ya puede haber planes porque son equipos que hace mucho que están. Acá, por lo que entiendo, bueno, en esta nueva gestión están planificando cosas nuevas. A mí me interesa especialmente, si, como consultorio externo, además de las urgencias, deben recibir, revisar al chico o porque está enfermito de angina o para ver si cuánto niño pesa o porque tuvieran lo que fuere, parásitos, por lo que fuere que consultan, o por control o por algo. Pero ¿cómo se hace la promoción de la salud en el niño? Porque es ahí donde entramos nosotros, sí, ¿no es cierto?, en un equipo de pediatría, que cuidado del desarrollo, el pediatra ve el lenguaje, ve las prácticas, ve la marcha, ve un montón de cosas. Nos preguntó qué estudiábamos nosotros. Claro. ¿Qué estudiábamos? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen? Claro, ¿qué hacen? Ahí le digo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en la parte de que usted mencionó, de la prevención, de la promoción de la salud, de la formulación de campañas, de educación, todo lo que tenga que ver con ahí todo que... Y es que dijo, que no tomaría nunca una licenciada, nunca la dirección. Bueno, yo lo digo porque en el hospital Durán hay un equipo de psicopedagogía, uno en psiquiatría y uno en pediatría. Y en este momento, por lo que veo, ya, porque todo depende de las políticas generales y de un montón de circunstancias. Los años, por lo que yo circulé de ahí, eran unos años donde había determinado equipo que hizo montones de trabajo para la promoción de la salud del escolar, y había un equipo de adolescencia. En el Zubizarreta también hubo cosas parecidas. Entonces, desde ahí salían, además de todo lo educativo y de los grupos preventivos y los grupos donde venían chicos con trastornos, pero que al principio se hacía una tarea grupal precisamente para desrotular, para crear todo ese ambiente familiar, algunos después iban a clínica, que venía al equipo donde yo estaba. Pero había un trabajo interesantísimo que se presentaba en congresos, etcétera, etcétera. Pero eso era de lujo, ¿no? Lo que contaste era... No era de lujo, era de la época del... No, era época del... Perdón, no era de lujo porque el 100% de las psicopedagogas que trabajamos lo hacíamos gratis. Yo trabajé toda mi vida gratis en el hospital, levantándome a las 6 de la mañana para llegar el mediodía. El lujo éramos el personal, digamos, los demás no. Pasaron unos cuantos años hasta que se nombró gente. Yo me refiero a la calidad del trabajo que hacían. Si vos bien acabas de decir que los llevamos a comer eso. Bueno, había pediatras muy buenos, había neurólogos muy buenos. trabajaban en equipo y tenían motivaciones políticas y tenían motivaciones profesionales que los tenían y hicieron proyectos muy interesantes en la época del capitalismo. O pobreza, no, ya no hay cuernita, no está haciendo nada. Y los cambios tienen que ver, como decíamos un rato, con las cuestiones políticas, con los padres de la tierra. Claro, tiene un papel muy importante. Es la promoción de la salud escolar, y entonces había un montón de personas, psicopedagogía, ciencia de la educación, en ese equipo también. No, ese hombre está centrado más que nada en el otro extremo de la vida. Él le quería traer y se refiere todo el tiempo a los lejos. Ah, él quiere instalar. Pero como nombró que tuvo que atender niños. Sí, no, pero fue una cosa casual, ¿no? Él dice que lo que quiere hacer es un lugar para mediana estadía, porque las personas que las operan de la cadera no dejan más internadas en el hospital, sino que tienen un lugar para rehabilitación, pretende el alta social y el alta médica de la gente grande. Dice, uno le da la alta médica, pero el viejo se va a la casa, está solo, no tiene quien lo cuide y se termina muriendo igual. Está bien, o sea, está bien de salud, le salió bien la operación y se termina muriendo porque está solo, no tiene quien lo cuide nada, entonces se tiene la alta médica y la alta social, pero siempre se refiere a los viejos. Todo lo que él plantea en referencia siempre a los viejos, a los niños no. Usa el término vieja. Sí, eso. O sea, pero no efectivamente tampoco. Entonces, aparte ustedes vieron a las dos licenciadas que cada una les contó un caso clínico. Pero además de ello, ¿contaron algo de lo institucional, algo de esto de la promoción de lo que fue? No. Sí, en un encuentro anterior, eso, ¿no? Sí, igual hablamos, pero no pueden hablar de un caso institucional. No lo hacen. No. Pero eso sí existe en la disciplina. Pero es su intención, tendrán que pasar más años para ver si el señor lo puede llegar ahí a construir con la ayuda de otra. ¿Cómo la vida de la disciplina? ¿A qué se les contó? Está hablando a la consulta, que no puede consultarse con otro. Está multidisciplinar. Claro, no es que se sienten en un ateneo a discutir. Quieren que se reúnan, hagan el ateneo, compartan. Claro, en una época de la gestión de este hospital, bueno, había un médico que le daba muchísima importancia al trabajo de un equipo. Entonces tenía una obligación, una vez por mes, que estaba todos los médicos trabajando un tema. No era para intercambiar, sino para trabajar en tema. Entonces se formaban todos durante una jornada, donde la jornada era para de formación. La formación, la capacitación, cada uno por su cuenta. Claro. Y los psicopedagogos, la única relación que tienen con otras especialidades es a través de una derivación por dicho o a través de teletínico. Claro. Del equipo de psicología o del centro de psicología no veo nada. No, pero psicóloga, me dijo, estaba hablando de un niño, porque eso trabajan con la construcción de la subjetividad, con la familia, con la planeta. A ver, después nos fuimos conversando sobre este tema, a mí me parece fantástico. Pero ahora, esa nena que tiene un tratamiento, con 7 años, está en escuela. Hasta que la nena logre mirarla a la cara y construir todo este pasado de la mamá, que no van a pasar los años, y lo que pasa en un encuentro en la escuela. Pero lo que planteo es que hasta que no tenga la construcción de su subjetividad, que no se pueden dedicar al problema de aprendizaje. Como si le pongan como en realidad, ni siquiera pueden saber en qué lugar está para poder aprender o no. Que tengo una mirada muy psicoanalítica. Claro, psicoanalítica. No comparto esta definición de psicopedagogía, pero bueno, es una de las definiciones que existe en nuestra cultura psicopedagógica. Es una de las que hay y que entra en colisión con los psicólogos de la psicología siempre. Pero, digamos, ¿no hacen nada con la escuela, con lo pedagógico? Con la escuela lo que hacen es reuniones, pero... No, siguiendo el caso, siguiendo el caso esta niña de 7 años. Encima de esa nena, siguiendo el caso con eso, bueno, explicar a la escuela qué es lo que le pasa a la nena, que no puede sostener un aprendizaje porque está todavía en esa situación de abandono, que fue abandonada por la mamá, que no sabe cómo, por qué la mamá la dejó, que estas cuestiones hacen más a lo que conversa con la escuela. En darle más tiempo, en crearla, pero no hicieron referencia a un trabajo que se hizo desde el aprendizaje en ese momento actual, como dije incluso en un momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a empezar a trabajar con líneas, con rectas? No, yo tengo que seguir trabajando con esa construcción subjetiva. Es una tema de historia porque se constituya para después verlo del pensamiento, verlo de las relaciones de otros. Sí, de todos modos hay una pequeña contradicción entre el enfoque que ella planteó acá, ¿no es cierto? Y esto, fíjate. Este enfoque que les planteó a ustedes es un enfoque netamente psicológico. Creo que. Psicoanalítico. Pero ver qué hace cuando ella dice que va a la escuela, que le aporta al docente, y aporta en ese lugar. En ese lugar. No me parece para nada contradictorio. Entre lo que ella explicó y lo que no es contradictorio. Es decir, en ese caso en particular, está condicionada de donde está, además, porque es lo que está, no puede realmente no puedo hacer otra cosa que tratar de que la nena se constituya como un yo separado de la institución. Pero donde no cuenta para nada el aprendizaje. Y ella está trabajando con esto, por ejemplo, trabajando con dibujo, con juego, si hablamos de juegos, digamos, uno de los modos de abordaje, pero no sería, una cosa es el juego del psicoanálisis y otra cosa es el juego de la psicoterapia. Justo hoy había un libro nuevo sobre juego de Patricia Sarlé, sobre el valor del juego constructivo para el aprendizaje. Es una magíster en didáctica, una mujer especializada en juego, tiene mucho sobre el juego en el nivel inicial, tiene un libro, tiene otro por novedades educativas y otro que está aquí. Y me interesó eso de los juegos constructivos, porque el otro día una psicopedagoga joven me dice, ya que te tengo acá, te quiero preguntar algo. Dice, porque me están haciendo una consulta sobre tal tipo, si puede pasar de primero a segundo, le estoy tomando un whip, bueno, dice, le tomé de ejecución, bueno, es todo mecánico. Se dice, no, no es mecánico, porque es un pensamiento sobre el mate, siempre es pensamiento. Después, si tenemos tiempo, vamos a tomar uno de los, todo lo que es ejecución y juego constructivo también es pensamiento, formas y colores también es pensamiento. Pero si un chico está en una etapa muy muy primaria, hay una utilización del juego, hasta desde del juego libre, de podemos llamar los juegos, las clasificaciones que hace Piaget o que hace otros, hay todo un valor educativo del juego, hasta del juego libre, solamente que nosotros no le vamos a interpretar al modo del psicoanalista. Nosotros vamos a usar en primer lugar el juego para la relación, para la comunicación, para la interrelación de los chicos, y también podemos pensar que la interdisciplina es que el psicólogo, el psicoanalista tome el aspecto específicamente, ese aspecto profundo de la formación de la subjetividad, y que trabajemos contándonos y que nos dé alguna sugerencia desde su especialidad en cuanto a esto, que suele ser muy delicado, y que nos puede ayudar a no avanzar más de lo que el chico puede sostener. Y eso enriquece, a mí me ha enriquecido mucho en mi vida, ¿no? El juego, hay muchas formas de trabajar en psicopedagogía, no creo que sea la línea, el cuadradito y el redondelito, porque eso sería más parecido, claro, hay una forma más dinámica, más plásticas, más libres, ¿no es cierto? Claro, a veces han entrado en discusión sobre si era pertinente que ellas tomaran ciertos casos. Yo que soy un poco obsesiva en cuanto a para qué nos habilitan los títulos también, y para qué nos... Eso tiene que ver con la formación, con la currícula que desarrollamos. Bueno, por ejemplo, acá nosotros desarrollamos mucho lo que tiene que ver con el conocimiento y no desde el psicoanálisis. Y tomamos algunas cosas del psicoanálisis que por supuesto ayudan a la comprensión total, a tener un código y a tener una comprensión total del caso. Ahora, intervenir, porque el psicoanálisis es una teoría y es un método. Nosotros lo que podemos trabajar en una carrera de ciencias de la educación o cursos que hagamos predominantemente es la teoría. Después hay un método clínico, la dirección de una cura, una cantidad de cosas, muchos años dedicados a esa profundidad, y por eso tienen un título habilitante, y cuando se reciben de psicólogos, bueno, o van a la APA o van a ABDEVA, son instituciones psicoanalíticas donde tienen que pasar muchas pruebas difíciles, en el sentido de, digamos, psicoanálisis personal con un psicoanalista didacta que se llama, un montón de, y muchos seminarios de teoría, unos son seminarios, y otros son el psicoanálisis de didacta, que así se reciben el psicoanalista. Cuanto más carreteras van teniendo, después llegan a ser ellos didactas. Bien, entonces es un recorrido que es específico. Así como el nuestro también es específico, lo cual no quiere decir que esté extendido, no tiene por qué estarlo, depende de las elecciones que hagamos. Y la capacitación posterior. Y la capacitación posterior, pero si nos interesa el psicoanálisis, podemos participar desde esta integración, pero como con roles diferenciados, si no nos encontraríamos en esas discusiones que a veces nos encontramos, y bueno, qué sé yo, son elecciones personales, cada uno es libre mientras la ley se lo permita. Sí, pero no está libre tampoco, ¿no? Hasta dónde la conciencia, hasta dónde puedo llegar, porque de pronto hay cosas que se te van de las manos por desconocimiento, y se te puedes estar haciendo una intervención mal hecha en un chico con un compromiso profundo, y cuando se te deshizo, y vos cómo lo armas de nuevo, porque hay, por eso insisto que hay una teoría y un método, un psicoanálisis profundo de la persona y un trabajo con un supervisor especialista también en psicoanálisis. No, eso también es una teoría. Ustedes se tuvieron también el caso con Mariana. Y que voy a hacer una barbaridad, pero si yo quiero hacer psicoterapia, tengo que hacer psicoterapia. Ustedes tuvieron también un caso que le presentó María Laura, ¿no? María Laura de la Plaza. Que estábamos contando de Laura. ¿Cómo? Que estábamos contando de Laura. Que es egresada de El Salvador, así que tiene... Es psicopedagoga. Sí, es psicopedagoga. Y el otro momento que nos presentó a Mario Félix, un niño derivado por una neuróloga, dice prematuro, ni un sitio ni un nacimiento. Sí, porque se ponía la neuróloga que además estaba produciendo una neurocefalia. El niño está en permanencia, hizo permanencia de jardín, tiene 7 años, está haciendo la permanencia en jardín, y entonces la idea de la volví a evaluar era para hacer otro año más de permanencia en jardín. ¿Otro año más? Sí, claro, no se puede. Con estudios médicos y cosas por el modelo. Y hay un proyecto de integración en realidad, que este año la permanencia debería haber sido como se planteó el año pasado, que iba a ser con una integración, pero que moría dentro de la movimiento. Para el equipo del hospital que viene tiene un problema de circulación subjetiva. Ellos hacen, en principio reciben la vibración, en este caso de la neuróloga. Se hace una entrevista con la mamá, y la mamá cuenta lo que le pasa a su hijo, cómo viene la historia de nuevo, cómo lo ve ella. Después hacen la entrevista con el nene, que es a través del juego, para después, bueno, volver a hacer un tiempo de un mes más o menos para hacer un diagnóstico, se vuelve, en ese tiempo dice que vuelven a conversar con la mamá. ¿Tiene lenguaje el nene? Sí. Uno de los problemas también es cómo devuelven estas de informe. Por ejemplo, a la neuróloga le mandó para ver si el niño está en permanencia o no. O sea, el pedido de la neuróloga fue pintar. Ese niño es para que se haga permanencia por eso o no. ¿Cómo devuelven estas de informe? Que la neuróloga está diciendo también está subjetivado y que tiene un apego con la mamá que todavía no concluyó. O sea, ¿cómo le devuelve al neurólogo? Porque no le está preguntando al neurólogo tampoco. Dicen eso que todo esto como que se lo obvian. Le dan un informe que el neurólogo pide. ¿Y cómo le pide? Le van a decir si... En el sentido de qué orientaría el niño, claro. De acuerdo a lo que vieron con el niño, si le beneficiaría o no, de acuerdo a un año más de permanencia inicial. Iba a la escuela por ahí a conversar sobre la nena en particular, pero que no le gustaba observar la situación porque creía que era una invasión que no correspondía fuera del lugar donde se trabajaba. Claro, una cosa es que le dieron a ¿Quién se lo había tomado? A los dos nenes transportaron, a los dos que no entienden a cada uno, pero como que se habían tomado por tomárselo. Porque el vender es para otro nivel de desarrollo, para un nivel más básico de desarrollo y otro tipo de prueba. Para el chico que tiene ese nivel de desarrollo, hay otras pruebas gráficas que son para etapas anteriores de la evolución de lo que requiere el vender, que es complejo. Para imposible que la relación entre esa mamá y ese nene con esa tragedia el día en un momento tan temprano puede ser que sea muy difícil. Hay que tener una relación pasiva. Lo que tiene que estar ocupada bastante imprimido, por ejemplo, nos mostraba los dibujos, entonces el nene hace lo que era, la mamá, la cama, se duerme con los padres. Y hace rachas, como, entonces el dibujo para separar, pero en realidad los dibujos se ven, no está separando nada, sino que está uniendo. Une la cama de él con él, o con la cama de los padres con él, y siempre trae, él dice para separar, pero en realidad. Ahora, si el chico no tiene nivel para hacer una figura diferenciada que sea inteligible, como podría ser, yo le puedo decir, a chicos más chiquitos se le toma esto, esto, esto. Esto, sí, hay una hay técnicas, para de 4 a 6 años, hay técnicas, hay Raven para deficientes profundos, hay otras técnicas que están más abajo, porque ahí estamos con... Sí, normalmente se llama un nivel de... Hay un Bender por Fantucci y ahí esta es prueba gráfica de organización perceptiva en cultura, claro, nadie le llamó Bendercito porque no es de y hay otras que yo no aplico, pero hay otras y hay cosas porque hay que ver que ahí nos estamos manejando con discapacidad niveles muy bajos. Y también puede ser porque en excelencia si el chico tiene, además tiene hidrocefalia y además tuvo el trauma familiar es terrible, pero no es no por tener, estar formándose una hidrocefalia. Entonces, el desapego de la mamá, digamos, todo el proceso de individuación, por supuesto que va a estar mucho más identificado por cuestiones neurológicas de ella, pero... Claro, que si se ve vínculo con la mamá también se va a jugar. Eso es a través de una patología que va generando relaciones con los otros. En algunos dibujos de la monedote de la cabeza con en otros ya no se dice la cabeza. Las personas generalmente son vacías, no tienen ojos, no tienen orina, ni nada. Pero a veces todo fragmentado, en un sentido, con puño de objetos, con objetos. Pero a la mamá le dejan una planta. O por ejemplo, ¿qué dibujaste? Un nene lastimado, pero en realidad lo único que dibujó es el dedo lastimado. El nene no estaba. Y además de hablar, ¿qué otras habilidades tiene? Que es importante que pueda hablar y decir todo lo que está diciendo, ¿no? Dice que en la misma etapa de lo cognitivo está en una etapa anterior, en la universidad. No, pero totalmente creo que la después los dibujos son todos con lápiz. Le pregunté si ellos le daban lápiz, negro solamente o tenían también colores, pero nunca pidió colores. ¿O la pidió o no las tenía? No pidió. Los dibujos de la otra niña pierden en colores, porque es más pasiva, digamos. Claro, depende de cómo uno le proponga el chico, ¿no es cierto? Porque vos podés tener una mesa donde están todos los lápices de color y que están los negros. Y en ese contexto, el lápiz negro es una cosa, pero en ese contexto... Claro, además que a veces están muy pobres, en la casa no tienen color, sino solo negro. Por eso jugaron con unos calzoncillos y me contó que lo que él pidió que algo para un libro. Cuál tiraba de cuál. El lujo del hospital pobre, que todo trabaja gratis y todo tenía consultorio, y que también pero el lujo que no te da el consultorio es cuando el hospital trabaja bien y tenés los especialistas, porque es maravilloso. Florece todo. Porque no solamente tener especialistas, si cada uno trabaja en los no, no, quería agregar que en un momento la doctora dijo, eso de ¿no? la población cautiva, no sé qué criterio de solucionar primero la relación de simbiosis y los enfoques genéticos. Ella dijo que tenía pacientes de 10 años, lo envió por problemas de conducta. Durante 10 años. Hace 10 años se va a recitar. Ya, está con problemas de aprendizaje. Nombró a una de mis hijas. ¿Les habló de este caso? No, 10. Bueno, hacemos un recreo. 7 menos 25. Bueno, me interesa que a partir, digamos, de todo lo que vamos viendo, tal vez podamos sacar un poco una idea entre la diferencia que hay entre una historia clínica y un legajo, que para esto sería bueno saber que, cómo describen una historia clínica y cómo se piensa un legajo. ¿Un legajo escolar? Un legajo a nivel de institución escolar, claro. Yo desvalorizar es muy bueno el trabajo que realizan, pero es un trabajo que no es un enfoque, el enfoque no es para nosotros. No están trabajando muy seriamente, son muy comprometidas, piensan que, pero hay otra cosa que nosotros, por lo menos desde la disciplina que tenemos a cargo, yo por lo menos me interesaría muchísimo, que es crear algo donde estén ustedes, que es el trabajo interdisciplinario con equipo, que garantiza de alguna manera el acercamiento al sujeto completo, psicoclínico, al sujeto epistemológico, lo decíamos el otro día, pero en una mirada más abarcativa, porque lo miramos nosotros con nuestro estudio, con nuestros errores, lo mira otro profesional con su enfoque, su estudio, sus errores. Entonces, cuando hay tanto intercambio, hay menos posibilidad a equivocarse, ¿no? Y más posibilidades de acertar en una terapia, sea de psicopedagogía o sea de la parte clínica. Fundamental. Y después, volviendo al tema de la promoción de la salud, nosotros tenemos que pensar dentro de qué lugar estamos, de qué institución estamos y cuál es el problema epidemiológico, de cuántos trastornos del desarrollo tenemos precisamente por mala alimentación materna, por madre golpeada, por esto, por el otro. Entonces es como que se impone para poder trabajar hacer la tarea preventiva desde el embarazo de la mamá, desde el cuidado de la embarazada. Es como que volvemos a pensar en las políticas, en los derechos de la madre, del niño para nacer, del niño para alimentarse, y así va viniendo la aprendizaje después, la alimentar, ¿no? Entonces, bueno, a veces la gente hace eso por convicción, a veces hace algo porque piensa, más de acá no me puedo mover, tengo un trabajo, puedo hacer esto, pero bueno, nosotros también de lo que hay pensamos también otras cosas que hay, de lo que podríamos hacer. Si uno cae en un lugar donde se trabaja así, no importa que sea la corriente psicoanalítica o fuera la cognitiva, ¿no? Pensemos hipotéticamente que fuera la cognitiva o que fuera cualquiera, pero cada uno trabaja seriamente desde su enfoque, a conciencia, con respeto por el paciente, pero se queda ahí. Sería bueno tener como la posibilidad de ir haciendo alianzas, por ejemplo, con este señor que ideas tiene, y ver si uno no puede generar otras cosas con el equipo de pediatría, campaña. Uno siempre tiene que pensar que se puede, porque la experiencia es que se puede siempre hacer algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque después, bueno, la enorme lista de espera, la enorme lista de... Bueno, en otros casos, pues en los zonas chicos que no tienen comida. Bueno, de la escuela que hablábamos el otro día, a la salida me decía María Laura, porque están visitando el jardín. Entonces, al visitar el jardín, ¿qué se entera? De que hay un comedor. Pero el comedor funciona, por ejemplo, a la una. No funciona, es decir, los chicos, hay chicos que entran a la una, el comedor funciona a las 12. Pero el que entra a la una, al de las 12 se queda el que salió del jardín. Pero el que va a entrar a la escuela no puede ir, porque no hay en hora extraescolar. Tiene que estar el maestro en su horario. Tendrían que designar un preceptor, alguien que atienda el comedor. Entonces, hay un montón de nenes que si trabajan en el basural, pensemos que mucho acceso a la alimentación no tienen. Sería la única comida fuerte que tendrían, sería el almuerzo, y se lo pierden porque el sistema no tiene. Bueno, y los maestros están haciendo huelga por un poco más de sueldo, entonces no van a ir una hora antes porque tienen sus propios problemas con sus propios hijos. Es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, de todos modos, se mantiene la idea de que el problema de los comedores no debería ser, por supuesto, un problema de la educación, no. Tendría que ser un problema del trabajo social, del servicio social, que trabaje listo en la institución para que fuera posible, ¿no? Porque los chicos están adentro de la escuela, entonces venían a visitar la escuela para cumplir esa tarea. Los chicos van a la escuela, son barrios pero hay barrios aquí donde los chicos van a la escuela y hay un gran salón multiuso. Entonces, al mediodía, los maestros acompañan a los chicos al salón multiuso. Y hay varios, hay dos por lo menos, dos horarios. Los de la mañana se van, comen y de ahí se van. Y los de la tarde se vienen, comen y de ahí se entran. Entonces, siempre están los docentes acompañando, pero los que dan la comida, los que sirven, los que la hacen, son, digamos, personas que trabajan en el Ministerio de Acción Social. No son tratados, sino que trabajan, son empleados del Ministerio de Acción Social. Claro, que tienen ahí su trabajo, sus horas de trabajo. Entonces, creo que es una lucha que tenemos que llevar con todos los docentes, ¿no? Algún día se... Entonces, la próxima vez seguimos. Ahora con esto cerramos lo que están haciendo con el trabajo institucional. Yo quisiera poder seguir hablando un poco, porque después se nos superponen los trabajos prácticos y tendríamos que ir avanzando un poquitito de a poco sobre el diagnóstico individual, que sería, es una introducción al diagnóstico psicopedagógico, porque después todo es, en el trabajo una supervisa, porque es difícil también, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya hemos visto una posible secuencia del proceso diagnóstico que yo les planteé la vez pasada, con un marco teórico que lo ubiqué, que yo ubiqué para la asignatura, es una concepción social del desarrollo, la psicogénesis, ¿no es cierto? Y algún anclaje en aspectos de la neuropsicología, un anclaje, una referencia para la mejor comprensión de algunos fenómenos que vamos a llamar la patogenia. Esto no es lo que vamos a profundizar, porque si trabajamos en otra asignatura, que algunos de ustedes no han hecho, pero hago mención, porque algo de esto voy a hablar yo. Yo hablé de que me interesa trabajar con una metodología dinámica, que quiere decir que va a atender a los procesos de construcción cualitativa y explicativa. Quiere decir que vamos a ir buscando no solo lo que hace y cuánto hace, sino el modo, los modos de procedimiento, los modos de razonamiento, y explicativa, cuando tenemos síntomas o disfunciones o desviaciones del desarrollo, a una misma manifestación puede responder a distinto tipo de historia, ¿no es cierto? No une los cochecitos, no siempre une el cochecito. Y yo lo primero que me pregunto, pero si no se le puede tomar una figura porque no puede coordinar y no puede tener intencionalidad en el trazo, ¿cómo voy a decir que cuando quiere separar une, si yo no le puedo tomar una prueba psicomotriz porque no tiene el nivel adecuado? Entonces no puedo pensar, si no me puede, qué sé yo, si yo le pongo un esto con esto y no puede, después cómo puedo estar interpretando que cuando se para une, si yo no sé si tiene esa habilidad y esa posibilidad perceptiva y motriz. Entonces este es el cuidado que a mí me hace ruido, con todo el respeto por la ética y el amor que pone la persona en lo que hace, que no lo discuto, pero yo me planteo eso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dijimos que partíamos de una entrevista operativa centrada en el aprendizaje, y yo sigo la secuencia que a mí me enseñó Jorge, amigo, compañero, maestro mío, que yo soy colaboradora de él, en posgrado que tenía, que me gustó, me resultó útil. Aunque sí, a veces yo parte de la anamnesis, a veces parte de la anamnesis que hizo otra persona, porque en cada lugar uno trabaja distinto. Si yo trabajo en el consultorio y me llega a mí, empiezo primero un motivo de consulta de los padres, después algunas hipótesis que lo voy haciendo sobre eso, pero no quiero ya un que le den mucho el libreto, porque dan un libreto que después siempre al final la verdad o la pausa, porque es así, porque no es mala intención, sino porque lo que más nos duele lo negamos, o porque ya tiene un mito sobre el chico, que no es la explicación real. Entonces el motivo de consulta, bueno, problema de aprendizaje, no puede aprender, o no puede hacer las letras, o lo que puede, y generalmente después tenemos que transformar ese pedido, hacer una reformulación, ¿no es cierto?, de un pedido, de una demanda que tenga que ver con lo que realmente está sucediendo con ese chico, desde algo explicativo, precisamente. Entonces, si siempre nos llega con algún material, con algo que vino del colegio, el porqué del pedido, algún cuadernito, suele ser que algo tiene. Entonces, nosotros hacemos una entrevista, que es dinámica, porque es un diálogo donde sí le ofrecemos no un montón de material, y depende del chico, porque si yo ya lo veo cuando entra, que es un torbellino, y con chico tipo déficit atencional, no le puedo poner mucho material a la vista, sino material suficiente para que pueda ir desplegando algo, y yo puedo ir después proveyendo más material para que no se desorganice, pero básicamente si es una edad escolar, voy a tener hojas, voy a tener lápices, uno negro y de algunos colores, no una multitud de material. Voy a poder tener algunos otros papeles, alguna revista, material de lectura. Algo siempre es para empezar. Y de un modo dialogado, como que la consigna principal, por un lado, el chico sepa que ahí pueda, va a hacer todo lo que tenga que aprender y comunicarse con los otros. O sea que la conversación ahí va a callar mucho y va a tener una enorme importancia. Y le vamos a decir que nos muestre, ya lo hemos dicho, estoy reiterando, algo de lo que él hace en la escuela, de lo que le gusta hacer, como para que empiece a mostrar algo. Generalmente el chico va a mostrar sus tareas de mayor habilidad. Algo más nos va a preguntar, entonces nosotros, además de ver lo que está en cantidad, vamos a ver cómo se comunica, si entiende lo que digo, si expresa lo que desea, si discute algo, si se atreve a preguntar algo, si hace algún comentario colateral. Nosotros vamos a ver un montón de cosas que son parte de la dinámica, ¿no es cierto?, de una entrevista dinámica, ¿no? Su modo de vincularse y cómo se siente él con aquellas cosas que sabe, si las puede, las quiere mostrar, y con aquellas cosas que no le salen, y cuando baja un poco su nivel de ansiedad o de temor o de vergüenza, ¿no es cierto?, podemos circular también con estas cosas que a él le tiene miedo o no le salen. Así nosotros vamos a ir transitando por algunas de las habilidades escolares más o menos correspondientes al grado que está. Si vemos que tiene dificultad bastante más elemental, ¿no?, las cosas que le hacen, nosotros le vamos a ir haciendo propuestas, con lo cual vamos a tener alguna primera muestra de dibujo, una primera muestra posiblemente de escritura, una primera muestra de algo de cálculo, con lo cual no quiere decir que tenemos una prueba pedagógica, pero sí podemos hacer algunas hipótesis, porque precisamente vamos a ver si está tiene escritura, vamos a ver si tenemos la revista o el libro adecuado, si ya tiene curiosidad o tiene algo, vamos a ver si puede escribir su nombre. Vamos a tener algunas características muy generales, más el motivo de consulta, como para hacer una hipótesis de ver por dónde yo lo empiezo a estudiar. Entonces, nosotros, como esto no va a ser clínico clínico y tenemos que formar un sesgo, tomamos el diagnóstico operatorio, porque de por sí es una prueba dinámica, que hay que tomarla como una prueba dinámica, ¿Por qué? Porque por más que uno lo es, que se debe tomar estandartizada y todas las preguntas van a ser lo mismo para que el chico diga algo fijo, sino que lo que va diciendo, que es una entrevista operativa precisamente, nosotros le vamos preguntando, lo vamos llevando para otra cosa, y no solo vamos a evaluar su nivel, sino su tipo de respuesta, si puede argumentar, si puede justificar, si entiende la pregunta, porque muchas veces el problema del lenguaje no solo sale por el tipo de respuesta que da o de solución que hace, sino porque nos damos cuenta que no entiende. No entiende qué quiere decir más que, menos que, sobre todo esos términos comparativos relacionantes, entienden los sustantivos, pero eso que es establecer relaciones, ahí empezamos a darnos cuenta que no nos está entendiendo, que suele tener junto a eso una confusión, una ambigüedad. Entonces nosotros vamos viendo además de lo del diagnóstico operatorio, otras cosas que nos van haciendo tener hipótesis. Y yo veo que no puede, qué sé yo, quiere hacer la serie, quiere colocar, no tiene noción de juntar o separar en el espacio, es demasiado desordenado. Sí, puede ser algo de personalidad, pero también puede ser algo que no tiene mínima organización de los parámetros del espacio. Yo voy tomando nota. Pero también me dice mucho si se deja influir demasiado por la contraargumentación del adulto, si es demasiado dependiente, si escucha o si siempre hace la suya, si es demasiado vergonzoso, si es alborotado, si puede entrar en tarea o no puede entrar en tarea. Le dan un montón de cosas, ¿no es cierto? De su modo de ser, si es comunicativo o no, porque a veces empiezan a hablar de pronto de otra cosa. Entonces, de cada prueba que yo tomo, veo, en este caso, el nivel y modo de funcionamiento del pensamiento es una de las pruebas que es muy interesante porque es muy dinámica, es muy creativa también para el que la tiene que tomar y es difícil de tomar. Los ejercicios son sencillos, pero no importa, el principio no la vamos a tomar bien, porque es difícil, el principio la vamos a tomar esquemática y tenemos que ser piadosos con nosotros mismos y tomar, porque es así, todas son las pasas. Y a todos nos pasa un conchito que nos genera mucha ansiedad y no nos sale muy bien las cosas con un chico. No vamos a hacer solicitaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, ¿por dónde sigo? Pasamos de la base, uno, hay cosas que son básicas que hay que tomar, que es saber cómo funciona el pensamiento verbal y saber cómo funciona el pensamiento con material no verbal. Cuando empecé a decir una chica que la verdad es que es realmente dulce, preciosa y me encanta como psicopedagoga, pero muy joven todavía. Y entonces se le tomé el dulce y le puse que todo mecánico, así que no es todo mecánico. Bueno, esto es lo que les quiero decir. Si tomamos, por ejemplo, los cubos de Kohlstein, de Luis, cada modelo, además de lo del libro espacial, pero cada vez son procesos mayores de abstracción y de organización. Bueno, hay una prueba que es como de capacidad intelectual general, de razonamiento, que es el Raven. El material es figurativo, son figuras geométricas donde hay que completar una laguna. Entonces, parece que solo fuera perceptual, pero además necesita razonamientos, analogías, comparaciones, ¿no es cierto? No es que se sale solo de modo figurativo. Yo lo que traje es el manual que se toma para la educación primaria, más o menos, entre los 7 y los 11 años. Hay una forma más elemental que es tablero para encajar, para niños más pequeños o deficientes, y hay una forma que se toma a partir de los 11 y medio, 12 años, que en vez de tener 3 series, tiene 5 series. ¿Y las pueden tomar a todos los que les mandan un estudio psicológico en las empresas? Uh-huh. En casi todas las empresas los que les toman en el radio. Porque es un poco, digamos, el nivel general de inteligencia, pero también esa capacidad técnica, porque tiene que comparar, relacionar. Tiene mucho que ver con el no lo dice el test, pero tiene mucho que ver después con la habilidad matemática. Bueno. Sí, es un test que se llama factorial y se dice en psicometría, que está muy saturado de lo que llaman el factor G de inteligencia general o de una habilidad general del pensamiento con material no verbal. No obstante, no tanto este que es para chicos, como el de todas las series que se los voy a traer, que la última es dificilísima. Es dificilísima. Entonces, si bien no es verbal, pensemos, la persona que tiene un problema de razonamiento verbal, después de la tercera serie de este, tiene dificultad también para resolver, ¿ok? El problema de aprendizaje con una, llamemos patogenia, el proceso subyacente que lo desencadena, es el problema generalizado del aprendizaje, pero no generalizado del desarrollo, que suele ser por un trastorno del lenguaje, que es la disfasia, no puede de ninguna manera, si tiene un chico de 13 o 14 años, no puede hacer ya las series más complejas ninguna, porque pensemos que todo el tiempo nos dictamos a nosotros mismos. Yo una vez le tomé a un hombre que tenía habilidad mental, ¿verdad? Yo alguna vez le hablé, era un bioquímico, director de un laboratorio, no es importantísimo, pero tenía un factor diagnóstico de distracción importante. Pero su lenguaje era bueno, entonces las más difíciles me volvió loca. Todas las razones botánicas. Es decir, no lo podía, necesitaba apoyarse en su propio lenguaje, pero no el lenguaje internalizado que va a una velocidad increíble. Tardó un montón, esto no tiene límite de tiempo. Pero este hombre tiene una inteligencia general muy buena. Cuando no es así, porque el factor del razonamiento verbal no está indemne por un problema lingüístico profundo, no lo pueden hacer, porque no pueden hacer los perceptuales, los más fáciles, y los otros, porque tienen que hacer comparaciones, les voy a leer, comparaciones, estimar que hay, abstraer que hay progresiones numéricas o combinaciones de distintos principios, entonces tienen que tener un ejercicio de la mente, pero muy, muy, es lindo, porque permite trabajar bien los razonamientos. Ahora, acabo de leer, ¿se acuerdan que les conté que tiene otras formas que realizó el desarrollo, que está bastante bien, que está integrado, que hizo psicoanálisis por mucho tiempo, todo psicoanálisis, no, psicoanálisis y tuvo psicopedagoga, perdón. Bueno, y ahora me pidieron una opinión sobre aspecto. Entonces yo le tomé y les conté cómo le tomé el Prolec, y que está como bastante bien, pero hay que trabajar aspectos del lenguaje porque está pasando a un grado más superior. Y le tomé esto, y tiene 11 años, y lo hizo todo impecable. Así que, como que tenemos que creer que si trabajan juntos, el psicoanalista y la psicopedagoga, a veces los chicos, estos trastornos de desarrollo generalizado que parecen irreversibles, no pueden sacar a flote su potencial. Porque no es así. Pero la psicopedagoga no se lo había tomado. ¿Cómo? Hay que ver si la psicopedagoga no se lo había tomado. ¿Qué psicopedagoga? No, el tratamiento psicopedagógico que se viene simultáneo. No, yo diría que lo hubiera tomado, no sería una institución que yo conozco. Hubo una que no trabaja más, y hubo otra que no sabe trabajar y nadie le enseñó. Y entonces estábamos con los problemas de hacer raquetas y palotes y ponerle el osito Winnie Pugo, un chico que lo tiene, y la verdad que tiene razón. Entonces, es excelente chica, yo la quiero un montón y le estoy ayudando, pero no le había tomado ni sé si lo conoce. Entonces lo hice entero, solo que voy, él antes tuvo una psicopedagoga muy sólida, pero se dedica a empresa y bueno, no sé, esos cambios que hay en las instituciones, ¿no es cierto? Y salió perdiendo. Entonces no importa, no perdió tanto porque lo que tiene adquirido lo tiene adquirido. Lo hizo perfecto. Son lagunas dentro de una triste, esto es la figura madre, falta algo, y tiene que poder discriminar con bastante cantidad de alternativas, ¿no es cierto? Que necesita capacidad de atención, de concentración, de comparación, de percepción analítica. Entonces así son 36 láminas, cada serie va por mayor nivel de complejidad, dentro de cada serie, y a su vez cada serie es más compleja que la anterior. Parecen las relaciones son horizontales, parecen son verticales, y a veces son de ambas, verticales y todas horizontales. Muestra el material. Después hay otra donde ya está así. En la matriz, la figura madre está compuesta de cuatro partes y tiene que ver cuál la destaca, ¿no? Le voy salteando un poquito. Ven, acá tiene que tener la gestal y de todo esto, bueno, acá... Ah, A, B es esta. Y la otra semana A, A, B, y después la tercera es B. En el original es este, en el otro, en el que es para de 12 y de adulto, son 5 series y las alternativas son 8. Y los problemas son mucho más complicados, porque son para otros niveles de abstracción y de razonamiento. Bueno, yo les muestro en cada caso, porque como verán es que es bastante más difícil que el primero. El color facilita, las últimas ya son en blanco y negro. Entonces, a ver, que yo he traído como... ¿Cómo? Acá un rey. Acá la escuela normal se le tomaban a los chicos y se terminaba el séptimo grado para ver el séptimo año de la escuela anterior a la actual. Era séptimo y entonces le tomaban esta técnica para ver qué orientación podía seguir, qué secundario podía seguir, el tiempo de primaria y secundaria. Y entonces se lo habían tomado en el sexto. Por error, lo volvieron a tomar en sexto. Una niña me decía, yo ya lo hice, y me di cuenta después pensando que me había equivocado. Y que ahora me corregí. Ahora me corregí. Eso me salió bárbaro. Bueno, entonces les voy a dar algunas descripciones de esta prueba. Esta prueba. Este con una evaluación, un proceso de formatización con baremos argentinos, la venden en Paidós y cuesta 90 pesos. No, por ser un test es regalado. No tiene toda la explicación que tiene el original, que era de un psicólogo educacional llamado Bernstein, que bueno, las explicaciones muy completas de cómo era el test, pero debe estar el libro, yo cuando me necesitaba solo el material, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es un test de capacidad intelectual en Paidós. Con el manual estadístico. Y te digo que es barato. Para saber cómo tiene los protocolitos para el registro, que eso no importa porque no lo podía hacer, y tiene las tablas, los baremos, que son baremos argentinos, donde te cuentan con qué población hicieron. Y que si el baremo argentino y actual es importante, ¿no? Aunque uno no se va a decir tanto por el número, pero es orientativo, pero también sobre cómo produce, cómo razona, si se corrige, y después uno también puede hacer una segunda toma viendo el tipo de errores que tuvo. Se hace un análisis cualitativo también, ¿no? Por su objetivo es un test de capacidad intelectual, que como dijimos, de habilidad mental general, y procura medir la capacidad general para comparar formas y razonar por analogía. Dice, con independencia de conocimientos adquiridos. Porque si nosotros tomamos un WIC y tomamos información, está totalmente ligado a lo escolar y de comprensión también. ¿Me preguntan si no? Por el material, como hemos visto, son figuras geométricas abstractas incompletas. Es un test no verbal. En primer lugar, por la índole del material. Y en segundo lugar, por el tipo de respuesta. Porque así fuera un mudo, nos mostraría, puede señalar. Yo igual les hago una salvedad que el superior necesita un lenguaje interior para poder resolver ese problema difícil. Problemas muy difíciles que necesitamos esta caligrafía. por la índole de sus problemas, es un test de matrices. Cada figura es un patrón de pensamiento que está incompleto. Con la índole de los problemas, es de matrices, porque cada figura incompleta es una matriz que desencadena una secuencia de pensamiento, ¿no? Son de en orden de complejidad creciente. Por la tarea interna del examinado, ¿qué decimos, Mónica? Es conceptual, de observación, de comparación y de razonamiento analógico. Yo les estoy diciendo para todo el material, porque si puedo les voy a mostrar el que es para más grandes también, para chicos de secundaria, si puedo les voy a copiar los dos manuales, que es el que a mí me gusta, aunque los haremos con buenos textos que fueron son de acá, pero la explicación del test está hecha por un psicólogo educacional, por su profesor mío, habitante, todos los test de Paidós los informaba él, y uno aprendió un montón, aunque conoce la explicación ahí. No me las leí tanto cuando hice la materia, me las leí después, ¿no? Como hacemos todos. Bueno, los problemas son de dos grandes grupos. De tipo gestáltico, son las 24 primeras, que en realidad de nuestro es la A y la B, y la AB fue intermedia, pero bueno, es lo mismo. ¿Por qué gestáltico? Porque la tarea es cerrar algo inconcluso estableciendo relaciones de semejanza, de diferencia, de simetría y de continuidad de las partes en relación con el todo y con estas estructuras. Las 36 últimas láminas en el superior, ¿no es cierto?, ya no son de sí, son estáticos, sino que son sistemas de relaciones y correlatos. Estamos refiriéndonos a que la tarea que tiene que hacer es pasar, establecer sistemas de relaciones y correlatos, procesos de pensamiento y de discernimiento. Por ejemplo, vamos a tener problemas donde tiene que establecer series de sumas cuantitativas espaciales. Cuantitativas espaciales. Más elementos, por ejemplo, dentro de las figuras. De movimiento o adición y movimiento. Tendríamos que ver esas figuras, pero algunas son necesitan mucho ejercicio mental para los, y tenemos que dar cuenta cuáles son las transformaciones que se le hicieron. Es un proceso de mucha abstracción, darse cuenta qué es lo que tengo que hacer para completar lo que me falta, porque depende de qué operaciones se hicieron al resto del patrón para que yo sepa entonces qué operación tengo que hacer para que me dé. Y de ahí comparar, a veces me ayudo con la figura o lo pienso y después lo elijo, según el tipo mental que uno configure. Me necesito acordar a las que aparecen en la figura, especialmente en las revistas de todo el mundo. Claro, a mí me encanta. de progresión de un metro, bueno, en fin, una serie de problemas realmente complejos donde tiene que haber mucha reacción, mucha comparación y mucha inferencia, ¿no es cierto?, para tratar cuáles son las relaciones, las transformaciones que se hicieron siguiendo qué principios, y yo aplico ese principio para saber cómo lleno esa laguna. Entonces se pueden establecer tipos mentales, serían tipos de funcionamiento, digamos, que por supuesto mucho tiene que ver con la personalidad también. Una primera categoría la llama por el material mental, que puede ser razonador o figurativo. El razonador establece normas y juicios, fórmulas. El figurativo compara, superpone, a veces se ayuda con la mano, progresión de imágenes, ¿entienden? Uno se basa más en lo visual espacial y otro en el lenguaje, en realidad, en el lenguaje interior. Por el método, y siempre es una predominancia, ¿no?, que se funciona todo idéntico. A priorístico, es un método deductivo, ¿qué hace? Examina el cuadro, se plantea el problema, y después va al encuentro de la... Solo cuando ya la pensó, encuentra la alternativa en la cual él pensó, es decir, mira y ya la pensó y va y la busca. Entonces otras veces se la pasa comparando esto y ahí después la dice. Son los dos caminos. El primero tiene el pensamiento más potente que la segunda, indudablemente. Un apriorístico que sigue un método deductivo. Y el empírico sigue un método inductivo. Haces una rápida inspección del cuadro y enseguida o simultáneamente mira las de abajo. Y entonces por exclusión va esta no, esta no, esta no, y entonces se encuentra. Indudablemente que es más poderoso que el otro tipo de razonamiento, pero eso es válido también. Por el procedimiento tenemos metódico, rígido o relajado. El metódico sigue un esquema de pensamiento, un programa, y va resolviendo y razonando de un modo metódico. El metódico resuelve de modo sistemático, se inventa un procedimiento, lo va aplicando, nada resulta, pero está bueno. El rígido es como que persevera en procedimientos que antes le fueron eficaces. Siempre sumó, sigue sumando, siempre de antes comparó verticalmente, sigue comparando verticalmente. No se le ocurre hacerlo por horizontal o pensar que sumar no le sirve o que tiene que sumar. Entonces persevera en criterios o técnicas de inspección. El llamado relajado, en realidad, es esa persona más desordenada, más lábil en el uso de técnicas, que oscila entre una y otra, y a veces es la persona impulsiva. Metódico, rígido y relajado. El metódico es el que trabaja sistemáticamente, el rígido es que sistemáticamente repite lo que le resultó eficaz y se queda ahí, y el otro es aquel que está perdido, con una cosa confusional, ¿no? Entonces, esto después se vuelca. Estas hojitas de notación simplemente las podemos hacer nosotros solas, no hay ningún problema. Claro, y después acá se registra la actitud del sujeto, cómo trabaja, si está reflexiva, intuitiva, rápida, lenta, inteligente, torpe, concentrada, distraída. Bueno, a veces uno no tiene esto, pero solamente registra cualitativamente lo que uno va viendo. O sea, cada acierto tiene un puntaje de 1, el total de cada serie serían 12, y después nosotros tenemos unas tablas donde con variemos argentinos nos da para cada edad el percentil, que es muy interesante, que es decir, cada 100 sujetos, en qué lugar estaría. Esto trae el porcentaje de respuestas, el tipo de errores. Bueno, ahora no encuentro. Digamos, determinado puntaje para cada edad, que figuran unas tablitas. Nos dice, cada 100 chicos de esta población, no lo encuentro, bueno, nos da un percentil. Supongan que sacó 35, acá está. A los 11 años, sacó 35, está en el porcentil 95. O sea, quiere decir que por encima de él solo había 5 chicos. ¿Eh? El que está en el porcentil 50, sacó, hizo 30, bien. O sea, está en la media. El que está en porcentil 5, tiene, si tiene 18, todo el resto de estaciones salían por encima de él. Más allá del resultado numérico, a nosotros nos interesa el modo de funcionamiento. Y después, ¿qué hacemos? Yo, para no confundirme tanto, y esto lo aprendí de una importante psicóloga chilena, ¿qué decís? ¿Me decís a mí? Bueno, cuando a una persona le sale mal algo, que puede ser cualquiera de nosotras, ella lo hizo en un público, con una del público que no tuvo miedo y no le salió bien el primero a lo que hizo, entonces nos mostró cómo uno podía guiarla un poco, siguiendo la metodología de Feuerstein, que es coherente con la de Vygotsky, trabajando sobre el potencial, ir guiando un poquito, pero muy sutilmente, con preguntas, el proceso de exploración. Y entonces la persona logra sacarlo y por supuesto se siente mucho mejor. Entonces nosotros hacemos que después que lo tomamos para su primera respuesta, porque si uno lo empieza a hacer durante, después uno ya no se acuerda lo que hizo de entrada bien, con lo que hizo con ayuda, se le demora mucho. Entonces primero hacemos una silencio de conversación y después empezamos a trabajar un poco sobre los errores, a ver cuánta flexibilidad tiene, cuánta posibilidad tiene de tomarse de alguna guía para hacer la comparación, que a veces no es otra cosa que hacerle una pregunta, ¿no es cierto? Hola. Y a veces también tenemos que tener en cuenta que la persona, aunque el dato le dé negativo, la respuesta que eligió estaba bastante cerca del acierto, que no es lo mismo que una respuesta dada al tum-tum, sino una respuesta. Por eso están el tipo de errores, que son característicos, los errores más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, no la sacó exacta, pero sacó una bastante parecida. No es lo mismo que si los errores son de alguna que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces ese es el análisis cualitativo clínico que nosotros podemos ir haciendo, de la respuesta y del modo de trabajar posteriormente a la respuesta. Sí, esa metodología me parece muy interesante, porque Nosotros habíamos aplicado algo parecido con el vendor, que se te copia de figuras, ¿no es cierto? Y que al llegar un poco avanzado, hay errores que cometen los chicos. Y que a veces comentan, me salió mal, y otras veces no lo comentan. Entonces nos interesa ponerle todas las figuras delante de sí y preguntarles, por ejemplo, cuál les parece a ellos, en opinión, que les salió la mejor. Y cuál les parece que se les salió la peor, para no preguntar cuál se sale mal, ¿no es cierto? ¿Cuál te parece que se salió la mejor, cuál te parece que se salió la peor? Entonces invitarlos a hacerlo de nuevo. Ahí se analiza, ¿no es cierto?, si persiste o no persiste la problemática, si hay dificultad de eso. Y con respecto a esta técnica, habíamos probado, una vez evaluada, tomada completa, volver sobre alguna de las problemáticas. A ver, y preguntarle, y si vamos a mirar esta, si haces un camino distinto del que hiciste hoy, ¿te parece que podés elegir la misma o elegirías otra? Entonces, ponerlo en situación de hacer nuevas comparaciones, ya liberado del proceso, de eso que tiene que pasar, de una tras otra, a ver qué pasa. Y en muchos casos hemos encontrado que los chicos vuelven a hacer la misma problemática, el mismo error, pero no se corrigen. Ah, porque dice, porque si yo hago este camino horizontal y vertical al mismo tiempo, me di cuenta que esto corresponde a otro. Entonces, dar siempre esas posibilidades, aunque sea fuera de la aplicación misma de la técnica, porque es ahí donde nos damos cuenta que realmente la respuesta o el error es algo ocasional, como todos cometemos, aunque no sea casual, sino que que se creó en un momento. Es la primera vez que ve este material, igual siempre le permitimos a las personas, cuando nosotros vamos a trabajar con un material, se lo permitimos observar y le explicamos en la primera y en la segunda, si vemos que no agarró, le volvemos a explicar lo que tiene que hacer, y aunque no hubiera sido, porque en el transcurso va aprendiendo, entonces sí. A veces vemos que hace mejor las posteriores que las anteriores. Entonces, bueno, entonces lo volvemos a preguntar, porque si fue aprendiendo y me está haciendo la 12 mejor que la 3, quiere decir o porque estaba ansioso o confundido. Entonces, esto de la psicometría es el recaudo que tenemos que tomar. No es que no sirve para nada, porque todo está hecho por gente muy seria. Pero lo que no es serio es agarrarlo este numerito como si fuera, no sé. No perder de vista que uno es una persona que está aprendiendo. Y además no perder de vista que no es el que a nosotros nos interese llegar a una evaluación exacta. No. Lo que nos interesa es cómo ayudarlo. ¿A dónde vamos con estos resultados? No vamos para ponerlo en un libro, en un legajo, bueno, ahí termino. Pero si vamos para llegar a la maestra, o a la escuela, o al chico mismo, ya estamos estudiando otros caminos. Es parecido a lo que dice Elena cuando un chico se sacó un 5, y se sacó un 5 y se sacó un 5. Sí, cuando no tiene la posibilidad de realizar su prueba, de decir, ah, me equivoqué, o de superar su primera producción, porque se lo sacó, se lo trataron y se sacó. Así les vamos a dar a ustedes. Ahora con un grupo de trabajo, ya, le vamos a poner un 4. Sí, porque la evaluación.